blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. High atop one of the hills which ring the teeming metropolis of Gotham City, a large house rears its bulk against the dark sky. Outwardly, there's nothing to distinguish this house from many others. But deep in the cavernous basements of this house, in a chamber hewn from the living rock of the mountain, is the strange, dimly lighted, mysteriously secret Bat's Cave, hidden headquarters of America's number one crime fighter, Batman. Yes, Batman. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Si dije bien, planeta, carajas nalgas. Hasta el nombre del planeta está mal dicho, a huevo. Así de impolíticamente correctos somos. Bueno, como todos los miércoles, es un placer para mí dejarles caer al equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean. Y vamos a gozarla. Cada quien. Aquí frente a mí tengo al mismísimo Master Podcaster. ¿Qué tal? Saludos a todos. Estamos aquí en vivo y en directo, transmitiendo también en video en el Periscopeazo. Exactamente. Porque el Periscopio es la onda de hoy. No sabemos cuánto dure, ¿verdad? Exacto. Y aquí a mi diestra, de una galaxia muy, muy lejana. Rápidamente, a lo que nos truje, Chencho. La semana pasada fue el inicio de temporada de muchas series de televisión. Para otras, fue hace dos semanas. Series tan buenas como... A los que les gusta ver Gotham, ya la tuvieron dos veces. Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. Ajá. Action Pack Series. Ya, huevo. Es el juego de... ese es el juego de Lego, de verdad. Esa es otra noticia que también les daremos eventualmente. La semana pasada se estrenó The Flash, segunda temporada. Arrow, que ya no es Arrow, es Green Arrow. ¿La serie es Green Arrow? No, sigue siendo Arrow, pero y ya... Y nunca lo será. No. So no. Sorry. Ya no, ya tiene placement. No, no. Él es serie? Green Arrow. ¿De qué color es el logo, la flecha? En esta ocasión ya es verde. Ya es verde. Y él mismo dice, I am Iron Man. Screw it. Ajá. Exactamente. Okay. Se estrenó también iZombie, para los que estaban con el pendiente. ¿iZombies? I thought my jokes were bad. También se estrenó, bueno, ya va el tercer episodio de Heroes Reborn. Blindspot, tercer episodio. ¿Qué otra está? Pues básicamente son todos los que se han estrenado hasta ahorita. Gotham sigue siendo la misma basura. Ajá. No se ve para dónde. Yo por fin terminé de ver ya este. No creo que sea la basura máxima del universo, pero sí es. Ah, no, güey. Siempre tiene un pequeño problema. Le sobran dos cosas. Harto niño. Es que ese es el problema. Y el anacronismo de los villanos. Y es lo que yo siempre punto. He dicho. Edward Nygma muy mal manejado. O sea, empezaba, se veía interesante al principio el manejo y después payolea muy gacho hacia el final de la serie. Ya no saben qué hacer, ya lo ponen como Romeo y Julieta. Sí, pero no, como Romeo y Julieta, no, pues ya se hubiera matado el güey, nos hubiera hecho un favor a todos. No, está Sí, buen punto. Ya es esquizofrénico, güey. Está esquizofrénico. O sea, el güey termina la temporada anterior cuasi esquizofrénico. En la segunda temporada, en el primer episodio, ya sale discutiendo con él mismo. O sea, ya se proyecta, ya se ve. Es una nunca basura. Nunca ha sido así el acertijo. No, ese es una actitud totalmente Harvey Dent. Exactamente. I don't believe in that Harvey Dent. Harvey Dent, otra idiotez. ¿Cómo puede ser Harvey Dent siendo el mejor amigo de Bruce? Contemporáneo de Bruce relajo. Y todo el pex. Y pues ya va a ser el abuelo Dent, o sea, no. ¿Ya entendieron? El hecho de que, ¿sabes qué? La discusión familiar, otra chaquetez. El capítulo de Jerome, que a mí me apantalla muy bien, lo bien que actúa el chavo, sea lo que sea, es buen actor. Sí. Pero el dilema de circo contra los Grayson y los payasos, dices, güey. Pagliacci. Sí, no manches. O sea, a mí, no, güey, sale Dick Grayson. Prenatal, pero sale. Sí. Ahí sale. Sí, ahí ya sale. Dicen, ahora sí ya vamos a hacer algo, ¿no? Le vamos a poner Jorge al niño. ¡Ah, no! Sí, lend me no. your dick. Y no dijo, vamos a ponerle Jorge al niño. Dicen, le vamos a poner Gordon al niño. No. Y después dijo ella, eso lo vamos a pensar. Mejor me gusta que me pongas dick. Sí. Y así le dijo, pónmela Gordon. Pues si no, no hacemos el dick. O sea, hay que entender, hay que entender. Exactamente, pero ajá, hay que leer líneas. Sí, entre líneas. Pues, sí. Pero, o sea, tiene muy buenos. Mira, hay unos capítulos muy buenos. Lo comentamos, hay un par de episodios. De hecho, yo creo que de los 23 episodios que hay, 3 son visibles, o sea, son soportables, tolerables. ¿Por qué? Porque no sale el estúpido de Brucey, no sale la niña gato, no sale la niña planta, y se acabó. O sea, y no tiene nada que ver con el mito de Batman. Estamos hablando de la construcción de Gotham City, de la corrupción en la fuerza de la policía, en el gobierno, la basura. Parece que estoy hablando del Distrito Federal. No, pero ¿cómo lo empieza a arreglar Gordon? Quitando el anacronismo que lo está arreglando probablemente muchos años antes. Es que eso ya es. ¿Qué es tu problema con Loeb? A mí no me da problema con Loeb, con el Joker, con el Riddler, con el Penguin, con sí, todos. Sí, lo dijimos. El error es ponerte villanos que no son. Que están 10 años antes de lo que deben ser. ¿10? Si tomas en cuenta que Brucey tiene 13 años. Desde ahí andamos mal, porque Brucey se queda sin madre y sin padre a los 8. Ese sí, ajá, eso iba, ¿no? Sí, se pasa 20 años entrenando. Y Batman Year One, en teoría, el canon dice, ajá, lo que dice el gran Frank Miller, ajá, que vamos a ponerlo como canon, es que Bruce Wayne empieza a ser Batman a los 28 años. Sí. Ajá. Que le han reducido poco a poco la edad, no lo han planteado que podría ser como entre los 24, en sus mid-20s, ajá, pudo haber empezado ahí. Y también, pues vamos a ver si eso terminará afectándolo. En Batman Begins también empieza alrededor de esa edad, ¿no? Cuando se va de Ciudad Gótica, se va alrededor de los 24, 20, 25, para que sus entrena sus 3, 4 años ahí, Crash Course. Exactamente. Sí, las academias Ra's al Ghul. Uh-huh. O sea, las academias de Ra's al Ghul Academy. De Tai Chi, Ra's al Ghul. Es así como acaba tu prepa en 3 años, güey, vuélvete vigilante en 2. En chinga, órale. Sí. ¿Mm? Ah, no, esa es otra, ¿verdad? En chinga, en cabrón, es otra franquicia. Pero bueno, el punto de todo esto es que ese, para mí, ese es el problema, como lo habíamos. Yo no tengo ningún problema con que James Gordon sea un chaval, bien, machín. ¿Por qué? Porque tienes que ver 10 años de evolución del personaje. Tampoco lo puedes poner como oficial, sargento, detective, en un inter de 4 episodios. No. Que es otro de los bullshit. Ustedes que lo han visto ahí, corríjanme si me equivoco. Estás equivocado. Que no es probable. No, yo sí le vi. Te callas. Mm. No. Y este güey, por más que diga, le platiqué el episodio 18 y sí sabía de qué hablaba, güey. No, me hizo hacer tres, güey. Es uno de los grandes problemas que tuvo Gotham desde el principio, que parecía como si les hubieran dicho, hagan lo más que puedan desde el principio, uh-huh, acábense los personajes y aceleren todo porque no sabemos cuánto va a durar, no sabemos. Exacto. Si llega una segunda temporada. Pero también recordemos que ya sabemos que por lo menos nos vamos a tener que chutar unas si se sigue otra temporada, si esta temporada se salva. Entonces sí, ya valió mucho. Una cosa que la verdad sí le debemos agradecer a Gotham es que gracias a esa, a que surge esa serie, es que tenemos el Batman 66, porque fue parte del acuerdo para que liberaran los derechos a Warner. De hecho sí. Ahora, si me preguntas a mí, el gran error sigue siendo el no explotar todo lo que era la mafia de Ciudad Gótica, que vendría siendo el equivalente a Chicago. Mira, un gran error, por ejemplo, yo creo que hicieron muy bien el hecho de manejar bien a Maruni. A los Falcones y a los Maruni bien hecho. No, pero espérate, el hecho de eliminar a Maruni, que técnicamente lo convierte en un Kingpin mal hecho, o sea, porque es lo que realmente parece, tiene todo el estilo, soy gordo pero rápido, o sea, se me hizo muy Wilson Fisk el asunto. No, es Falcone, perdón. Falcone. Sí. Pero el hecho que lo maten en el último capítulo a Falcone. Por Fish Mooney, que va a morir. Bueno, que insisto. Renuncia. Porque se ve que no hay cuerpo. No hay cuerpo. Se suicida. No, le empuja. Eso, ella renunció. ¡Se la empujan! Sí. Pero ella renunció y ella dijo, esta basura en esta mierda. Perdón, mi hijo es más famoso que yo ya después de esta mierda. No. Dijo nunca nadie. Definitivamente. Pero, insisto, para mí ese problema. Tenían toda la mafia para hacerlo un estilo Chicago. Ajá. Los mejores capítulos, definitivamente, son donde no salen los son niños. Donde está la mafia en pleno. Y también hay uno muy bueno, debo de decirlo, que lo estamos comentando. El de la psicóloga, del Goat. Ah, sí, del sí. El Goat sí. God, ajá. ¿Cómo era? Del sí, Dios de... Cabra, o no sé. Algo así por el estilo. Sí, algo así. Pero bastante bueno, dentro sí. de lo que cabe. Ajá, exacto. Entonces, Pero, ¿por qué fue bueno ese episodio? No sale nadie, se afocan a un... No, sí no, no salen los niños. No salen los niños, no salen los villanos los de villanos, Batman. Ni Enigma mucho. Enigma está bien si lo manejan un poquito Enigma así. Enigma no tiene nada que hacer ahí. Nada. O sea, de entrada que Enigma sea el CSI de Gotham, that's fucking bullshit. ¿Él es el completo CSI? Sí. O sea, él solito puede con todo, él es Barry Allen. Mal hecho, pervertido. O sea, ¿cómo se llamaba el pelirrojo? Muy pervertido, güey, por cierto. ¿Cómo se llama el pelirrojo de CSI Miami? ¿Horacio qué? En We Have a... El de Miami. Crime. Sí, güey, o sea, no manches. Ese güey es cagante en ese aspecto de... Ah, sí, vamos a ver qué hacemos. Sí, ponen las lentes y... Ay, pinche mamón. Sí, es así que... Pinche judicial barato. Crime. Tenemos que... Güey, o sea, güey, no, that's fucking bullshit. Sí, pero bueno, entonces... Horacio. Ahora. Horacio. La onda es que... Aún les quedaba mucho por explotar de esa... De Maruni, de la relación con este... No, había más mafia. Falconi... Les falta los Román, güey, de entrada. Por eso, pero no... ¿Sabes qué es el problema? Ascendieron... Dijo dos y me regaña porque digo el tercero. Sí. No, pero ascendieron al pingüino, al poder, a lo imbécil demasiado rápido. Es como dice Dan, o sea, se nota que fue... Mete todo lo que puedas de Batman lo más pronto posible, porque no sabemos si vamos a llegar a una segunda temporada. Güey, al final el cliffhanger de la primera temporada, de final de temporada, fue la Baticueva. Digan, ay, no, es que no va a ser, eso es la maldita Baticueva. Háganle no, claro que es la Baticueva y es otra basura. Sí, porque aparte está muy chiquita. ¿Dónde va a meter el coche? No cabe. A ver, güey, ¿has oído de los programas de ampliación del Infonavit? No le alcanza, güey. No, espérate, con tu sueldo no le alcanza. Con el sueldo de Bruce, sí le alcanza, güey. Te lo voy a poner de esta manera. Si alcanzara, güey, si les alcanzara el presupuesto, no hubieran grabado todo en el estudio. Estás hablando de una de las mansiones más grandes de Gotham. Ajá. Y todo se desarrolla en las escaleras y el estudio. Ah, hay un episodio y el estudio tiene harto libro nomás. Eso es como la quema del libro de Alejandría. Algo así. Algo así por el estilo. Entonces... Pero el chip y él, mi papá no era tan malo. Es que no tenía por qué ser no, malo. No, ¿sabes qué? Lo sentí. ¿Sí lo sentiste? De cierta manera. No, te voy a decir ya en serio. Ah, ok. Como los padres espías de Spider-Man. Ándale, sí. Tal cual. La misma idiotez y más de acuerdo contigo no puedo estar. Es que esas son las cosas. Igual que de no. chafa que Amazing Spider-Man. En la relación Selina Kyle con Batman, que ya se van a bailar y todo eso. Wey. Le quiero dar un beso, pero me da la riata pena. No, güey. Qué manera de abaratar al boss, güey. O sea, todo un playboy. Todo un pendejo, la Selina, güey. Sí, no. A no, ver, no. Tú despierta, pendejo. Tú, y tú también. Sí, despierta. Abajo. Despierta, sí. Despierta. No, está de la mujer. No. Mira, eso, viendo paralelismos, eso los veo como la relación Daredevil de Elektra con Daredevil. O sea. Chafísima en el sube y baja, vamos a bailar, no, ahora acompáñame a mi casa, ahora no te quiero. En defensa de Gotham voy a decir una cosa, en defensa de Gotham, esos dos son niños, los otros ya estaban huevositos. Pero salen en el barandal ahí haciéndole la... No, sube y baja, sube y baja. No, estoy hablando de Gotham. Ah, que ya están entrenando en el barandal. Pero son niños, güey, son niños. Acá, Matt, Murdock y Elektra... Son adultos. A ver, pero mira, por lo menos... Y emocionan a los dios. ¡Ay, en descarga de Ben Affleck, voy a decir Batman, una cosa. Ese güey se casó con ella. Seguramente este niño pendejo y pitero que no sabe de qué entablar su primera cita y le roban un beso. Y se queda, ¡ay, me dio un beso! Ese güey no se va a quedar con esta vieja. Te lo garantizo. Los cómics nos lo han dicho, güey. Los cómics nos lo han dicho. Nos lo han dicho. Pero bueno, independientemente de eso ya, de lo mala que es la primera temporada de Gotham, la segunda es peor. Ok. La segunda es peor. ¿Por qué? Porque inicia con Jerome, que bien, ya lo comentamos, que el actor, muy buen actor, incorpora... Oye, ¿sí lo matan? Sí, lo matan. Por cierto, spoiler alert. Sí, sí, lo matan en el tercer episodio. Pero sí, lo matan, ¿no? Es la muerte como de... Lo matan de bien Fish muerto, Mooney. Así, I'm gonna kill you good, I'm gonna kill you dead, así. Bang, bang, y la pistola de lado, como le hace Tarantino, para que entre bien la bala. así. I'm gonna kill you good, I'm gonna kill you to death. Bam, bam, adiós. Bueno, de hecho le clavan una navaja en el cuello. Y ya se lo lleva, ya está enamorado. ¿No fue un lápiz? No. No, okay. No es linterna verde. Entonces están cumpliendo de cierta manera lo que habían dicho los productores. Mira, de que iban a jugar con quién iba a ser el Joker. Están jugando con sus mentes, no sean tontos, ya no ven esa mugre. Es lo que están haciendo. Te lo voy a poner de esa manera. Recordemos, fue una basura, recordemos ese episodio de los Grayson donde sale Jerome. Es lo único de la actuación que tiene en Hold on. Déjame te explico. Muy bueno. En ese episodio, el verdadero padre de Jerome era el vidente. El vidente. Ajá. Ciego, por cierto. Reaparece. Sí, la ironía. Reaparece. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que Jerome dice, alguien tiene que ser mi chivo expiatorio, será mi padre. Ajá. ¿Por qué? Porque yo me voy a dedicar a matar banda en Gotham. Háganle como quieran. Y de repente le dice, tu legado será de sangre. Tu legado será de tragedia y miseria para esta ciudad. Acto seguido, lo matan. Así, tome, puñalada en el cuello. Lo matan bien muerto. Ajá, y de repente empiezan a ver los videos de cuando mata a Sarah Eisen en el segundo episodio. Spoiler alert. Por cierto, todo es puro spoiler. Sí, después de que corren al comisionado Loeb, que Loeb no tenía que estar... Spoiler alert. Eso fue el lunes pasado. Sí. O sea, después de que Loeb no tenía que aparecer hasta dentro de 10 años o 5 años. Bueno, todavía. ¿Y que no hay reelección en Estados Unidos, güey? Dos periodos nada más. Ah, pues ahí está, güey. Este fue su primer periodo. No, ya, Loeb no tenía. Son de 4 años, güey. No son sexenales. Salgan de su mexicanidad. Ay, los periodos son más cortos. Pero bueno, el punto de todo esto es que. Después de que lo obligan a renunciar para que Gordon regrese a la policía, porque ya lo tenían de oficial de tránsito, le hace bullying a un cuate, eso no es bullying, con la de jotos, ajá, y lo corren de la policía. ¿Qué es lo que pasa? Va con el pingüino, le dice, necesito que corras a ese güey para que yo regrese a la policía. Va el pingüino, amenaza al web, lo corre, renuncia, nombra a Sarah Eisen, dices, por fin, bueno, ya tiene congruencia, ya hay un comisionado de policía decente, ¿no? Pues tómala, perro, que llega Jerome y la mata en el segundo episodio. What the funk. En el tercero, después de que en las noticias ponen el video de Jerome matando a Eisen y a todo ese recinto de policías, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo se empieza a volver loco viendo el video, todo el mundo acaba riéndose y matándose los unos a los otros. Así o más basura. Gracias, con tu cara lo dijiste sí, todo. Sí, no, es que tiene... Mira, lo poquito que tiene bien la serie lo borran con el pie, o sea, pero literalmente. Ahora, Lucius Fox... Ajá. Lucius Fox que... Ya otro... llegó a Alfred y le dijo, necesito que arregles la computadora que rompí porque no quería que el escuincle se enterara de lo que estaba haciendo el papá. ¿Ah? Y la rompí y me corrió. Después se dio cuenta que la casa es demasiado grande, él es muy inútil, no sabe barrer, me recontrató, pero tengo que arreglar la computadora. Y entonces Lucius Fox ya llega a la baticueva a arreglar la computadora. Okay. ¿Así o más basura? ¿Así o más basura? Esa es mi pregunta. Híjole, es que sí está muy mal en muchos aquí aspectos. Es donde yo me pregunto, ¿por qué carajos tiene el rating que tiene? Porque ¿en qué momento a la gente...? Entiendo. ¿En qué momento le puede llamar la atención a la gente? Eso a la gente. A la plain people le vale madre, honestamente, no sabe cuándo empezó todo el pedo, no sabe cuándo... O sea, no se está haciendo las preguntas ñoñas, honestamente, de cuántos años va a tener el Riddler en 10 años. O sea, ¿Cuánta gente, no les importa, lo están viendo en televisión, lo gozan y se acabó. ¿Cuánta gente es plain people? ¿Cuánta gente de ese plain people fue a ver... A ver, ¿cuánta gente de ese plain people fue a ver la trilogía de Nolan? Bueno, la trilogía de Batman dirigida por Nolan. Porque si no, Dan se va a poner ponqueto. ¡Liv Nolan alone! Pues no sé. ¿Cuántos millones de personas la formaron? Fíjate que en Batman, ahí sí, yo diría que es más de nicho. Ese güey sí tiene bastante. Hay que destacar que son cosas distintas. O sea, el público de cine no es el público de televisión, no, aunque las series hayan aventajado. Y concuerdo, o sea, ¿por qué demonios ha tenido tanto rating? Tuvimos, bueno, un saludo al Sirvi que nos mandó ahí vía Periscope algunos comentarios. Es lo que mencionábamos con Román hace un par de semanas, porque él está encantado, se refleja, por ejemplo, en el Metacritic, en el mismo Rotten Tomatoes. Tiene arriba de 80 de calificación Gotham y para nada. No les interesa el resto del contexto, está bien. Es lo el problema te digo. Es que no es una versión que esté bien adaptada. A mí no me interesa tal vez tanto lo de las edades. Uh-huh. Yo abandoné esa serie en la cuarta edad, En la cuarta, en la cuarta, en el preclásico. Sí, no se ve tan mal este cabrón, güey. Que tenía que haber reencarnado, güey. Esos pinches productos que usas donde trabajas, sí funcionan. Sí, no me interesa. Si yo la abandoné en el cuarto episodio, la verdad hay mejores cosas que ver. Uh-huh. No me importa que la edad de los personajes no matche la de los cómics o la de las películas, yo sino que la historia esté bien contada. Uh-huh. Y en base a lo que están mencionando, yo creo que eso es lo que brinca mucho. O sea, están contando una historia, pero no la están contando de manera correcta, eficiente, uh-huh, ni consistente, que es lo peor del caso. Y me refiero a correcta no por la temporalidad de los personajes. ¿Por qué? Porque no tiene sentido nada lo que hace. Es que, ¿sabes? De repente Gordon está saltando de puesto en la policía. A lo pendejo. ¿Cuántos puestos ha tenido? Y no contando los de tacos. ¿Sí? Mira, hasta de portero ha estado el güey. O sea, ¿sí? Empezó detective. Empezó como sargento. Lo ascienden a detective. Ni siquiera pasó por teniente. Fue de sargento. ¿No llegó como detective? No, llega como sargento. No, llega como detective, no venía de otra policía, ¿no? No, él fue soldado, ¿no? Fue soldado, de entrada fue soldado. Eso es tras bambalinas. Ah, bueno. Luego llega como sargento, de sargento lo hacen detective, sin pasar por teniente, después lo degradan a teniente, de ahí lo mandan... A cuidador de Arkham. Ah, de Arkham. Y de Arkham, curiosamente, todavía lo degradan porque le dicen, te voy a dar la sección más pinche, casi la de las letrinas. Exactamente. Luego, de ahí... Y un cepillo de dientes, ¿no? Sí, para que a punta con el tuyo. A punta de chantajes, lo regresan a detective. ¿Qué es otra cosa? ¿Cuánto duró en Gotham? En Arkham, perdón. Dos episodios, güey. ¿Para qué hacen el agua tanto? Para Leslie Tompkins. Sí, nada más el chiste es que conoces a Leslie Tompkins y a Leslie se le llevan a trabajar como la nueva forense. Esa sí es la forense de la policía. Y de ahí el chiste es que conozcan a la novia y hagan un catfight... Que está pinche, pero está bonito. ¿Fue en el lodo? En el último capítulo, de hecho. No fue en el lodo. No, fue en el departamento. Y ni siquiera en la cama. No fue en aceite tampoco. ¿No? Otro fail, pero fue en la alfombra. Y después de unas copas. Bueno, el punto de todo esto es que ahí está mal. En la segunda temporada lo vuelven a degradar. ¿Otra vez? Ajá, y lo ponen como policía de crucero. Hasta que de plano llega un tipo, se están asaltando a un reloj, a un tipo de robado. Ajá. ¿Cómo? A un puesterito, a un torero, como los del centro, y lo están asaltando. Él llega, lo detiene. De cosas robadas, ajá. Ya. Llega su compañero, que después de tragarse una torta, obviamente Gordon con toda su investidura y su corrección moral lo empuja, porque dice, eres maldito gordo inútil, yo lo hubiera hecho. Llega a Loeb y le dice, ¿sabes qué? Fue un gran error, buleaste a tu compañero. Ahí nos damos cuenta que la policía en Gotham es como ustedes, mis queridos Ricardo. Bola de mariquetas. Y lo hacen renunciar. Lo hacen renunciar para no liquidarlo. O sea, aparte es explotado. Eso sí pasa. Sí. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega, ahí es donde te cuestionas la calidad moral de Gordon. Que una de las cosas más importantes de Gordon a lo largo de la historia de Batman... es la calidad moral. Toda su integridad. Exactamente. Aquí es lo mismo, o sea, lo tratan de embarrar de mierda, que la mierda que tiene es guano de pingüino. Sí. En la serie, es lo que manejan, su guano es de pingüino, nada más. De hecho, él solito puede, él se revuelca en su propia, se regodea en su crapulencia. Exactamente. Él solito puede, no necesita el pingüino. Pues ese es el problema, ¿por qué? ¿No? Porque él es el que está decidiendo ir con Cobblepot para que corra Loeb y lo vuelvan a hacer detective. Mira, la relación con Loeb no me desagrada, pero la han llevado mal. Porque Loeb está mal hecho también. Sí. Loeb de repente se volvió un tipo pusilánime que vivía temeroso de que descubrieran que tenía una hija como... Que había matado a Rick Turner. No, y mató a su madre. Ese es el chiste. Y ¿existe? Así pasa. No, ¿verdad? No. Loeb lo más grande que tenía era su colección de juguetes. Ya, lean año uno, si no me creen. Uh-huh. Así de rápido. Pero, o sea, son esos detallitos que dices... Mal hecho, está mal hecha. Gotham es una serie mal hecha. Aún para el Plain People, su narrativa está llena de huecos. Tiene saltos temporales y mezcla géneros. Lo hacen muy serio de repente. O sea, capítulos muy buenos como lo de la Dios Cabra. Dios Cabra, que está muy bien hecho. Eso es lo que debería de ser un Gotham. Porque no tiene a los niños. Y realmente cuando trabaja exclusivamente Gordon con Harvey Dent... Es muy bueno. Con Bullock, sí es cierto. No, con Harvey Dent está fatal. con Bullock es buenísimo. Sí. Buenísimo, es la que verdad. Así debería de ser. Y nada más que mencionaran el nombre de Loeb, así como hay un pendejo que va subiendo, que va a llegar, dizque, a componer la policía y sale otra mierda, que es Loeb, ¿no? Si me preguntas a mí, el error más grande que tiene Gotham, y siempre lo hemos comentado, es haber puesto a Brucey. El problema es que la serie está hecha para desarrollarse en esos años que a nadie le interesan. Y si vas a, y si lo vas a hacer en esos años, no metas a los villanos de Batman. No lo pongas de novio de Selina Kyle, no manches. Ese es el punto, deja todo Selina Kyle, supéralo, carnal. No, el punto es no me pongo. O sea, están haciendo casi la escena del baile de la película de... A ver. De Burton. De Burton, exactamente. Te lo voy a poner de esta manera, supéralo, ¿por qué? Supéralo, ¿por qué? Porque de una u otra manera tienen la misma edad. Eso, cronológicamente, es correcto. En cuestión de historia es malo, en cuestión del mito de Batman es malo, igual que la niña pésimo. Planta. Pero supéralo. El problema es que todos los personajes que eventualmente pelean con Batman, ahorita ya aparecieron. Aparecieron 10, 12 años. ¿Quiénes antes. Han aparecido ya? Mira, Harvey Dent, mal. Harvey Dent, The Riddler, Jerome, que es el Joker, que no era el Joker. Entonces, The bueno. Penguin. Ya está la niña planta, que es Poison Ivy, ya está Catwoman, que es esta Selina. El otro que han hecho bien es Tommy Elliott. Tommy Elliott todavía no aparece. Bueno, no, nada más se lo madrearon. Sí, se lo madrearon en la... De ahí lo bullean al Tommy Elliott con el mayordomo. Y está bien, bien. Pero bien, esa es una buena escena. Eso es lo que quería ver. Hazme un guiño. No me desarrolles la historia. Si haces guiños, está bien hecho. Exactamente. El problema es claro, tratas de hacer eso. ¿Sabes qué? ¿Te das cuenta que no jala? Oye, ¿sabes qué? Es que no tengo la inteligencia para hacer más personajes como la psicóloga que maneja a... ¿Sabes qué es lo peor? Dios Cabra. Ajá. Tal cual, que es una muy buena, no tiene más que aparecer. Y dices, oye, pues a lo mejor trate el Riddler, ¿no? Porque ese güey sí vende. O sea, y empiezas a cajetear todo. Te voy a decir una cosa. El gran problema, como siempre lo hemos dicho, es Gotham es acerca de la ciudad. No es acerca de los personajes. Algo bien hecho de Gotham, y lo hemos mencionado, es el cansancio, es házmelo en época actual con un Batman. Si pone a Batman, pero no me ponga los casos de Batman. Dame al Gotham City Police Department. Gotham Central, lo que era la serie. Exactamente. Y es, ya que no puedan, entonces sí, cada episodio, pues échate la batiseñal, compadre. Es más, usen como van a usar a Superman en Supergirl. Nada más sáquenlo ahí de lejos, o como pon a Catwoman, ¿no? Con la de Burton, ¿no? Al final, nada más de que no se murió, tomen, ¿no? Sí, tenía más vidas, ¿no? Porque va a salir en la así, de Nolan. Sí, no la maten. Exactamente. Sí, güey. Aguárdenla. Pero de cierta manera sí, nada más. Es el problema. Y el problema es, ¿quieres poner a Brucey? ¿Lo quieres desarrollar? El niño ya va a ser un cabronazo a los 10 años, casi, bueno. 15 que tenga luchando, ya se pone a madrearse con boinas verdes. Ahorita Alfred ya lo va a entrenar, spoiler alert. Pero ya empezó, ¿no? Su entrenamiento empezó la temporada pasada. No, ese fue dos soplamocos. Así. ¿Quieres madrazos? Mira, así se siente. No, soplamocos es el otro güey que... Su compañero que dice, a ver, se pega, putito. Y eso es lo que pasa cuando alguien ve una temporada, cuando ya empezó la segunda y empieza a hacer la reseña. Que te das cuenta que, por no creernos y decirte que era una muy mala serie... No, pero tenía que verla, no podía criticar. ¿Cuánto tiempo de tu vida perdiste en esa basura? ¿23 horas? No tanto, me dormí en varias horas. Bueno, una pregunta rápida. No dura horas, dura 40 minutos cada de los ¿cuántos episodios tiene la primera temporada? 22. ¿De esos cuántos son buenos? ¿Tres? ¿Dos? Como cuatro o cinco. También hay yo unos no le doy buenos. Más buenos. No, pero el hay unos del Hombre Globo también está bueno. Ay, ay, es el no, a mí el del Hombre Globo, el del Hombre Globo no me... Sale, ya ha salido dos veces Profesor Pig. Que interpretado, caso. Que aparte ni lo han explotado. Una es en ese, en el del Hombre Globo, y también sale cuando está buchereando en otro lugar con este... La palabra del día, mis niños, buchereando. O sea, okay. Como carnicero, buchereando. Cortando partes que llegan y lo plomean. Creo que es con el Tollmaker, no es. No. ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo que sale en uno. Sí, que es que lo dejan amarrado en el carrito de hot dogs. No, espérate, en un lugar está ahí... Oh, pero tal cual, trae el mandil, trae la máscara de cerdo, esta sí es una máscara completa. Llega Gordon y le mete tres plomas. Eso es en Arkham. Cuando está Gordon. Exactamente, es en Arkham. Ah, sí, cierto. Ahí salió, es la segunda vez. O sea, es un personaje que pueden explotar y la están cajeteando. Porque, en primera, ni es de la galería, pero es un buen villano. No es de la galería. Sí, es de la galería, pero no es conocido. Eso es lo que te iba a decir. No es conocido para el Plain People. Entonces lo puedes para explotar. El no playing people, güey. De repente Mr. Pig pasa desapercibido. Le dices, güey, mi cepillo, así que, Profesor Pig. Y es así Pig. De que, ¿pero quién? Profesor Pig. Que curiosamente apareció en la serie animada también. O sea, tanto él como el Flamingo. Uh-huh. O sea, sí son conocidos, no tanto para el hardcore, si los han adaptado. Sí. Bueno, Flamingo sería el primero que, la primera ocasión que aparece fuera de los cómics. Y todo Morrison son las aportaciones que hace. Uh-huh. Flamingo lo recupera y el Profesor Pig sí lo innova, ¿no? Uh-huh. De cierta manera. Exactamente. Pero en serio, honestamente, no pierdan su tiempo como nosotros viendo Gotham. A mí otra cosa que me queda un poco de consuelo es el hecho de que no tocaron Gotham Central más que, yo creo que ni la idea, solo el puro nombre. Uh-huh. Eso a mí me encantaría verlo en una película de 2 horas. O sea, un episodio ahora sí del Departamento de Policía. Ahí sí voy en contra tuyo, Dan. No ven. Sería como... No ven. Imagínate, no, yo sé, no pero vende. Es que imagínate... Sería como una película de los X-Files, güey. Es un caso siguiendo a uno de los villanos. O sea, imagínate una película del Profesor Pig. Estoy estirándolo, pero nada más en su primera aparición. Es que para que rinda el tocino. O sea, imagínatelo como un procedural, pero con ese manejo y enfocado en el en Gordon, tal vez. No es lo que te digo, o sea, sí tienes de dónde desarrollar. Para eso tienes para televisión. Ahorita hace poco se revela. Tienes todo eso paralelo. Se revela, por ejemplo, que Daredevil, Whedon apoyaba que fuera película, no serie de televisión. Uh-huh. Y ahorita el mismo Whedon, después de ver esto, dice que chance estuvo equivocado, o sea que uh-huh. sí lo veo que está bien hecho. Entonces son cosas que debes de adaptar. Gotham Central era perfecto para televisión. Era la serie adaptada. Para televisión. Adaptada. Es más, es un género que gusta mucho en Estados Unidos, que es lo de forenses y todo, policía y todo. Porque ahí hasta sí es ahí internet, güey. ¿Qué cosa tan fregona? Cyber. Imagínate, perdón. Honestamente, vi un NCIS o... Con Robin. Nunca antes visto. No lo saques. Pero con corrupción policíaca. Porque generalmente vemos a... Sí, los chachos chichos de la película gacha. Los chachos y aparte no corrupto. Lo más corrupto era el negro de CSI que jugaba en los casinos porque tenía compulsión por el juego. No manches. Pero vive hazlo corrupto netamente y tienes una combinación de un CSI con un S.H.I.E.L.D. No, ahí tenemos Gotham. Y tienes Gotham. Ahí tenemos Gotham, lo malo, ahí está lo malo. Eso estaría poca madre. Combinarlo así. Está S.H.I.E.L.D., ahí está S.H.I.E.L.D., ¿para qué quieres otra mierda? No S.H.I.E.L.D. The S.H.I.E.L.D. La de Chicle, sí, la de la mole. Eso es lo que tienes que conjuntar esas dos series, y eso es realmente por eso de S.H.I.E.L.D. Gotham Police Department. Por eso The S.H.I.E.L.D. tuvo el éxito que tuvo. Claro, por 8 o 9 temporadas, ¿no? Eso era Gotham. Como debería de haber sido. Exactamente. Sí, imagínate, Dios. Lo metes con eso. Y de ahí lo drafta el ejército a la mole, lo mete como piloto y se vuelve la. Ahí está, ya. Pero bueno, otro de los estrenos fue The Flash. Ya nos clavamos una serie de hecho, que ahorita, no importa, pero ahorita nos estaban preguntando si ya habíamos hablado precisamente del cameo de Hal Jordan. Hugo Jordan. No, Raúl Jordan. Raúl es que Jordan. Tú eres el único para que te acuerdes. Raúl Jordan. Sí. Sí, hablemos Jordan. De cosas positivas. ¿Para qué concentrarnos tanto en Gotham? No sale Kal Reiner. Buen punto. No, te voy a decir una cosa. Y lo estaba yo comentando con el buen Sir Vic. Precisamente después de ver el primer episodio de la gran serie que es Arrow. No, el Green Lantern que debe de salir en Arrow definitivamente es Hal Jordan. Necesitamos a alguien lo suficientemente patético y lastimero para que Oliver llegue y le meta sus soplamocos y a ver, edúquese mi niño y no es otro más que Hal Jordan. Aparte es temporalidad. Honestamente debo reconocer, en el Hal Jordan aparece como cameo, de hecho ni siquiera se le ve la cara, lo único que se ve es la chamarra con el tag, con su nombre, caminando hacia donde, del otro lado donde está Oliver. O sea, como Oliver. Están haciendo los personajes de cine, no me los toques. Exactamente. Una duda, Coast City no es una isla, ¿verdad? No. Porque recordamos que esto pasa en los flashbacks, sí. Y todos los flashbacks son en islas. No. Carnalito, no. Sería Coast Island. De una u otra manera tiene sentido, porque ¿qué es lo más cercano a una isla? Una costa. La costa. No, claro. Costa. Porque en el mar la vida es más sabrosa. Va avanzando, sí. Ya exacto, de la isla sí. Ya llegó la costa. Deep fact. En las 4 temporadas de Arrow, el primer episodio, la primera escena de Oliver Queen, aparece corriendo entre los árboles. Hey, es geek fact. O sea, es Tarzán. Torzón el hombre humano. Diría mi padre, okay. Que en paz descanse. Pero ese es un geek fact, chéquenlo. Los primeros episodios, todos aparece corriendo entre los árboles. Que acá termina saliendo a Suburbia. Y no nos comercial a la tienda, ya es otra cosa. Aprovechando que andamos por acá, hay una cuestión muy interesante aquí en Arrow. Es la primera vez, uno de entrada, ya no es de Arrow. Se da por entendido que de Arrow como tal murió cuando matan, quote unquote, a Roy Harper. En esa serie abaratan las muertes muy cabrón, ¿eh? No, porque ahí nadie se ha muerto. No, ahí mismo, no, sí, ¿cómo no? ¿Quién? Está Sarah Lance. Todavía no resucita. Por eso, pero ya sabemos que sí. Pero todavía no resucita. Y Moira Queen. Sí, no. Sí. Esa vieja sí, creo que sí, está muy muerta. No, Moira Queen está muerta. Okay. Robert Queen sigue muerto. Pero es Shadow está muerta. Es la tradición de DC en el caso de ellos. Los papás siempre tienen que mantenerse. Sí, Shadow sigue muerto. Es cierto. Tiene una hermana gemela idéntica ahí en Hong Kong, pero Shadow está muerta. Sí, sí, sí. Es, la matamos, pero no la matamos. Y recurso barato. Saca la gemela. Pero, profesor Ivo está muerto. Sí. Está muerto to death. Así. Y bueno, seguiremos platicando de esto después de un corte. Nosotros nos vamos con el Hoff. True Survivor. Ajá. Y le recordamos que estamos destripando el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. Batman, who even now is pondering the plans of a new assault against the forces of crime, a crushing blow against evil in which he will have the valuable aid of his young two-fisted assistant Robin, the Boy Wonder. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny god. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, y les recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, rápidamente, y antes de que otra cosa pase, le recordamos que en octubre la promoción de la banda de Osport Comics es la siguiente. Buena puta promoción, puta tension. No les digas tan feo. Pues si no, bueno, pueden disfrazarse de eso si quieren, ¿eh? Puta tension, banda. Pues es muy sencillo. ¿Sean muertos? Sí. Exactamente. Es muy sencillo. Necesitan agarrar a dos compas suyos, o banda, o ñeros, o como se llamen entre ustedes, ya es muy su bronca. Se tienen que disfrazar de superhéroes, combinándolo con muertos. Ajá. O sea, onda Marvel Chombies. ¿Un Deadman? Un onda Deadman, onda el Spectro. La Legión de los Muertos de la, con Morbius y todos ellos. Sí. Con morbo, sí, harto morbo. Oye, ¿aplica, por ejemplo, exactamente, si son... Tienen que ser superhéroes, oye, y muertos. Tienen, bueno, que combinarlo, como quieran. ¿Y si son superhéroes monstruos, aplicará? Aplica. Yo creo que sí, ¿no? Que nos lo pongan, y si tienen dudas de la mecánica de todo esto, lo pueden checar en la página oficial, porque ahí es donde... Ahora déjame les termino de explicar y después Jalón y después los mandas a la página, güey. Ahora, el chiste de eso es que se tienen que tomar una foto. Obviamente el background ayuda bastante. Ajá. Se toman la foto con sus compadres. Ajá. La ponen en Sport Comics. Ajá. No la pongan en la suya, nacos. La mandan con la banda de Sport Comics. Hacen promoción con sus cuates. La foto que más likes tenga, ¿qué se va a ganar, Zico? Se va. No sabes, yo te voy a... Sí, no sé, cabrón, eso me lo explicaste, güey. Se van a ganar uno de los tres paquetes del Halloween Fest. Ah, que dicen que está muy mero, está, ¿no? Está pimper ese año. ¿Tienen más dudas? Ahora sí, como dijo mi carnalito, vayan y consulten la página oficial de Facebook, única y unicativa, porque ya nada más hay una. Exactamente. Antes había dos, ya se fusionaron. Sí. Entonces, ahí lo pueden checar todos los lineamientos, ahí se van a publicar las fotos y es cuestión de votación. Exactamente. Así de fácil y sencillo. Así que, pues, seguramente háblenle a quien tenga Facebook y que voten por ustedes. Sí, ahí van a ver la mecánica, seguramente, sí, cómo debe y ser. Y honestamente está muy bien. Tiene que salir, no es uno solo, ¿verdad? No, es tres mínimo. Tres güeyes mínimo. O tres compadres suyos, o lo que quieran. El paquete de señoritas también, ¿eh? Tampoco seas sexista. Pues ya su vida sexual no me importa. O sea, hombres o mujeres. Que aparte nos da mucho gusto, por cierto. O sea, la banda femenina. La muñeca inflable. Nos ha seguido últimamente. Para que vean que no somos tan mala onda con ese sexo. Porque es lo que dicen, ¿no? Muchos. Pero bueno. No eran feminazis. Pero bueno, el punto de todo esto es que corran con la banda de Sport Comics. Feministas, ¿no? Que vayan, disfrácense. Diviértanse, tarados. El punto de todo esto es diviértanse. Ajá. Clávense la textura y échenle ganas. No vayan a salir como los güeyes que se ponen tres cajas de cartón, la pintan de azul con rojo. Oh, yo soy Optimus Cartonish. Váyanse a mejorado, ha mejorado dentro de lo que cabe el cosplay, últimamente. No, estos güeyes con sus tres cajitas de cartón. Es que tú no fuiste a las pinches TNTs que yo fui hace 10 años. Esos años. No, porque yo, a diferencia de ti, yo tengo sentido común. No voy a esas madres. Punto, Mengento, mucha banda, sacan ronchas. Rápido. Previamente, en Destripando. Estábamos hablando de lo que fue la lastimera primera y segunda temporada, la reseña que se las debíamos desde hace como 3 meses, pero mi carnalito la acaba de ver. Eventualmente hablaré yo en como unos 4 años de Agents of S.H.I.E.L.D. En 4 años. Vela, la 2. Eventualmente la iré viendo. Los últimos. Tiene una cualidad de Agents of S.H.I.E.L.D. Pero me digo, la 2, güey. Puedes la ver dos. El primer capítulo y no y los a ver 5 nada. Últimos. Y si te entretienes, harto. ¿Sabes con qué? Son buenos los 5 últimos, generalmente. ¿Sabes? Los 5 últimos de la primera son muy buenos. ¿Sabes con los 5 últimos de la segunda son muy buenos. ¿Sabes con qué me entretengo harto? No vas a salir con la nacada como estos cuates que tienen ahí pegada a la Psyche y... No. ¿Sabes con qué me entretengo, Arthur? ¡Con sus trailers Action Pack, güey! Ya con eso tengo, para me que gusta, me diga me cómo... Gusta. Bueno, el punto de todo esto es que... estamos comentando de Arrow, la segunda temporada... La cuarta temporada. Bien, empieza con un cameo... bueno, los flashbacks en esta ocasión son en Co City. Ajá. Aparece un cameo de Hal Jordan. Debo reconocer que sí me patiné de la emoción. Dije, ¡ay, güey, Hal Jordan, chingón! Te patinaste me patiné con del interna, sillón, el prelinterna verde. Dije, ¡güey! ¿Y eso que es Hal Jordan? Pues, yo era gran fan de Hal Jordan hasta que se enfrentó a su peor enemigo. ¿Kyle Rayner? No, Len Wein. Ah, bueno. Y su segundo... Un lápiz mirado no. No, ese es el tercero. Ah. Ajá. El tercer peor enemigo de Hal Jordan. Ah, pero acuérdate que el lápiz no le hace mucho, ¿eh? No, como no, lo vuelve loco. Alan Scott, sí. Ay, pero es amarillo, el lápiz mirado 2 es amarillo. Se va bien, a Hal Jordan y ya va Balú. Ah, sí, eso sí, por eso. Por eso, dos no lápiz, verdes, por eso sí, lápiz. Sí. Es que técnicamente se puede echar a Hal Jordan y Alan Scott. Alan Scott, sí, con un lápiz mirado del número 2, chingas a los dos. Hijo, en esa nueva versión, no sé el qué. El payaso sí, lapicito. El payaso lapicito. Exacto, porque... Exacto. Ahora, honestamente, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Hal Jordan es un superhéroe clásico. Es un superhéroe que, independientemente que a mí no me guste lo que estén haciendo con él. Ajá. Clásico. Es un superhéroe clásico. Clásico. Este es un 75 Jordan. Clásico. Clásico. Voy a encabronar, ¿eh? Es que chiste interno. Sí. Cuando en secuencia. Es como la música de Elvis, güey. Exacto. Es clásico. Sí. Ajá. Pero bueno. Recordemos, y esto se ve en las portadas. También es el 75 aniversario de la creación de Linterna Verde. No de Hal Jordan, ¿eh? No. Estamos hablando de Alan Scott. O sea, Scott, es de Alan Scott. Ajá. El concepto Martin de Linterna Verde. Sí, de Martin Odell. Aunque ya se anuncian las portadas y creo que no hay casi ni una de Alan Scott. No hay una. O sea, qué mamada, honestamente. Pero bueno. El que pega es... es este Hal Jordan. El que la pega ahora en la nueva versión es Alan Scott. Curiosamente, si me acuerdo bien, de hecho no vendía tanto Green Lantern. Porque se volvió Quarterly, ¿no? Le fueron haciendo. No. El All American Comics. No, estás hablando del Golden Age. Sí, claro. No, ese lo metieron en el JSA, que era Punk Comics, algo así por el estilo. No, era All American Comics. Exacto, pero se vuelve. Bye, y luego se vuelve Quarterly. O sea, eso habla de que no eran muy buenas las ventas. Pues, si no hubiera sido mensual como el Detective Comics. Si estás hablando que todos los únicos cómics que sobrevivieron fueron el Action Comics, Detective Comics, Detective. Batman y Wonder Woman. O sea, sí. Todos los demás. Que era el Sensation Comics, ¿no? Sensation Comics, que es el de Wonder Woman. Y ahorita nada más recordando, ¿se acuerdan que hace unas semanas comentábamos, y nos dio mucho gusto porque finalmente se le iba a dar crédito a Bill Finger, uh-huh, el creador de Alan Scott, el cual no está apareciendo en casi ninguna portada de Linterna Verdes? Ay, jole, ahí sí como que es bastante Gandaya, ¿no? Triste. Sí, no, no. A ver, mira, tan bonito es esto que ¿quién es? Bill Finger. Bill Finger. Ah, sí, de Martin Odell. Exacto, es entre Martin Odell. Es Martin Odell, uh-huh, y Bill Finger son los creadores. Exactamente. O sea, y no le dan. Vamos a ponerlo de esta manera. Hijo. Bill Finger es el Jack Kirby de DC. Un caso más triste, sí. Y a nivel de escritura. Ajá. Él es de los, sí, que crearon el estilo de escritura moderna para, sí, los cómics. Exactamente. Es que sí, no le damos el valor que lo tiene. Que tiene. Se ve que no eres fan de Batman. No. No, si fueras fan de, sí, Batman, vivirías agradecido todos los días a Bill Finger. No, claro que sí. Y de las mejores historias que hay. O de Superman. En esa época. Recordemos que él escribió el primer origen largo de Superman. Que tiene, ya lo habíamos mencionado. Que le cambia bastante. La peculiaridad de que siempre mata a los papás. Así como mató a los de Bruce y mató a los de. Sí, sí, sí, sí, hace bien. Ahora, es bueno, una basura. Retomando lo que es la cuestión de de Arrow. Ajá. Hay algo interesante. Todos lo comentábamos cuando terminó la tercera temporada. Se sentía que la serie estaba programada para 3 temporadas y se acabó. ¿Por qué? Porque el final de la tercera temporada. Fuera que ya te reveló Clark que son 4 temporadas. No. Puta attention. La tercera temporada termina con esa sensación de. Ya no hay Arrow, ya no hay serie, ya hasta aquí teníamos planeado. A partir, pegamos para la cuarta, pues vamos a volverle a reinventar, güey. ¿Qué hay de nuevo? O sea, ¿por qué? Porque es... Y cabalgaron, bueno, manejaron hacia el atardecer. Textual, así es, textual. Ajá. Entonces, de lo que van a innovar, traen un personaje desde Titans, que es Damian Dark. Ajá. Uh-huh. Él es creación de Devin Grayson. ¿Y cómo se llama el tarado este que dibuja horrible? Buckingham. Ajá. No te gusta Buckingham. Dibuja muy ñe, muy le falta ñe. Mi death, su death está de poca madre. Para Death le queda bien, para los Titans no. Es que es el problema. También pasa lo mismo con Generation Gen X. Ajá. Le pasa lo mismo. Pero cuando dibuja cosas no tan mainstream, dibuja muy bien. Sí, ¿sí? Pero acá, o sea, su Doctor Fate. Y se ve horrible. Que no eres fan de Fables. Porque si no, amarías a Buckingham. Es que en Fables le queda bien. No, Buckingham de poca madre. El problema es que si renuncia a Buckingham o lo corre, no sé qué haya pasado con él y no me importa, honestamente. Y entra en su lugar Barry Kitson. No, bueno, tú eres gran fan. Yo soy fan. Después de el Dios Pérez, la diosa del poder que es Phil Jiménez, sigue Barry Kitson. Y Kitson es muy, muy versátil también en su estilo. Es muy sólido, honestamente. A lo mejor no es todo lo espectacular que los otros dos, pero es muy sólido. Ahora, lo que van a manejar mucho, y que ojo, esto es un previo a lo que es Legends of Tomorrow, están manejando mucho lo que es magia. En esta ocasión es magia. Otra de las cosas interesantes de Damien de Dark es que ya te manejan el concepto de The Hive, que eso ya lo había mencionado en la temporada 3. The Hive era ese grupo maléfico. Es un acrónimo, honestamente no lo recuerdo, no me interesa recordarlo. Ah, son como S.H.I.E.L.D., o sea, quien diga, ay, ¿por qué no sabes cuál es S.H.I.E.L.D.? No, porque le cambia cada semana la pinche... Aquí era Hierarchy, International Crime, algo. Y le van cambiando, porque lo van adaptando. Llega uno y dice, qué mierda, o sea, no, así no, no eso no me gusta, sí. Pero bueno, el chiste es que siempre fue Hype, H. punto, o sea, todo estaba con puntos, es un acrónimo. Lo van a manejar en ese momento, en la premisa de esa temporada es que es magia. Ajá. Por eso van a traer a Constantine para el episodio 5. Ojo, era el episodio 4, pero lo cambiaron para el 5. Lo postergaron uno y lo que era el episodio 5 lo pusieron en el episodio 4. Pero a diferencia de las otras, es que el villano, por ejemplo, ya mencionaste de dónde viene, pero no es el típico villano de que yo manejo todo desde lo oscurito, sino que él es muy in your face. De hecho, lo que estaba comentando Guggenheim es que Damien Dark disfruta ser malo. Uh-huh. No le ves un cargo de conciencia, así que. Ay, es que, pues, lo que sea necesario es... Nah, ¿qué? Estás bien estúpido. Adiós, te mato. Oye, ¿qué? Te mato. Sí. Calla, no. Te mato. En esa misma línea no les quemamos el final del episodio. Bueno, al menos yo no. Pero es increíble el manejo que tiene, ya que se asocia con un personaje muy establecido dentro de la serie. Y si es así como que... Claro que sí. Quentin Lance dice, ¿por qué yo no firmé para esto? Spoiler alert. Ajá. Es curioso. Oigan, hablando, me acordé de Gotham una cosa. ¿Otra vez? No. Hellfire Club existe en Batman. No. ¿Verdad que no? No. No manches. Se lo quemaron, güey. De repente Se lo fusilaron. Sí. Hellfire Club. Y dije, ¿qué pex? Nada más porque Fox tiene los derechos, güey. Porque no manches, güey. Existe en el mundo real. O sea, es una referencia que se puede utilizar. De hecho, sí, existe. Pero es más conocido. De ahí lo sacaron. Pero es más conocido por todo lo que. Es donde Wolverine se hace realmente famoso. ¿No? ¿Que eso no fue en la Marquesa? No, ahí es donde casi lo envenenan con salsa por no abrazar a las dos quesadillas. Pero bueno, vean los memes en internet, no se los vamos a andar contando. Pero por eso Wolverine... ¿sabes? A ver, Melgarejo, habla bien. Por eso dice... ¡Malsico! No, a ver, ¿a dónde vino a comer quesadillas? A la Marquesa. Exactamente. Tráete unas chelas. Por eso es Wolverine. Tráete unas chelas. Bueno, por eso Wolverine. Llega y por eso es tan querido. Pero ¿sabes a qué vino realmente? A reforzar su sistema inmunológico, güey. A huevo, sí. Su healing factor. Después de tragar quesadillas va a mejorar contra los bichos que no servía. De entrada, sí. Y aquí vino a poner lo que sigue es tacos de canasta. Ah, güey. Sí, y el de chicharrón y adobo. Healing factor. Sí, ahí está. Healing factor. A ver, sí, es cierto. Pero bueno, entonces, aquí lo interesante es que hay magia. Traen a Constantine, eso da pie a que resuciten. ¿Sí? ¿Está bien hecho? A la resurrección, sí. Pues que la vez pasada estaba yo pochando nuevamente. Sí, no manches, hasta en inglés es Resurrection. Resurrection. Sí, por eso. No me acuerdo qué dije, pero lo dije mal. La resucitación. Sí, te la mamaste. Ese es como el RCP, ¿no? Es exactamente, eso es lo mismo, es el distinto. Pero es mágico. RCP. Pero mágico. Le van a aplicar su RCP mágico a Sarah. Imagínate. Bueno, no me imaginé. A Satana. Y que te salga con una mamada de una resistencia. Ojalá, mágica. Ojalá. No mágica, güey. Ay, no. Qué poca madre, güey. Pues déjame decirte que sí es Serinda Swan. Sí, su cosa esa que dijiste que aplica, sí es sería mágica, güey. A mí no, güey. Me provocaría un paro general. Y ahí es cuenta que es mágico. Sí, eso es mágico. Pero sin bueno. Sin manos. You got it, so good. Ves demasiado porno. Buen Gookie. Pero bueno. El todo es que ahora lo interesante de todo eso es la magia. Esta temporada de Arrow va a ser netamente mágica. Mágica. Sí, va a ser. Qué buena. Ay, no, es. No, güey. O sea, es una me vi como yo, ¿verdad? Mágico musical, güey. Sí. No, ya vale madre. No, pues de hecho cambia. Haters are gonna hate. Así. Recuerda que cambia la frase. ¿Qué le dice a Felicity? You have failed this omelette. Algo así. Le fallaste mis huevos. Exactamente. Pues se ve que la niña, o sea, no sabe revolverlos. No, se ve que la niña cocina de la muca. No, no, pues no revuelve chido de la mezcla. Sí, no. Una mezcla. Sí, no, no. Pero bueno, entonces, esa es la premisa de Arrow, de la cuarta temporada. Ok, Arrow, bien. Por lo que veo, su capítulo cumple. Nada muy más. Bien. Muy bien. De hecho, ¿cumple Dani, o muy sí, bueno? Muy bueno. De ¿sí? hecho, Dani y yo estábamos comentando que está todavía mejor que el de The Flash. Y es que el de Flash, The Flash no que es decepciona, malo, ¿eh? ¿No? ¿Un poco? No, decepciona. Tiene cosas, una cosa que a mí me molestó bastante. O sea, cierra muy bien lo que se quedó de la temporada anterior, sí. Pero agarra la fórmula del villano de la semana y el villano está mal ejecutado. Y es un villano que no debería haber sido de un episodio. Exacto. O sea, sí daba para más. Ojo, hay un comentario que quiero hacer a nuestro buen Víctor Martínez. ¿Bin Viruet? Sí, el buen Viruet. El quinto legionario. Es Bouncing Boy. Ese fue el invitado la semana pasada. No, hay algo que comenta Manuel, que él está emputecido porque ya no sale Ron Raymond como Firestorm, mm-hmm. Y aparece el equivalente a Jason Rush, o sea, el negro. Exactamente. Ojo, no es el Firestorm original. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Pero Jason Rush ya existía, de hecho existe antes de el New 52, de hecho existe antes del One Year Later, ya me amargareje. El punto de todo esto es que Jason Rush aparece como Breach. Esto es un crossover que hay previo a Infinite Crisis entre los personajes de DC y los de Wildstorm, es correcto, que es Authority, creo que es el crossover con Authority. Que Breach aparece en el universo DC, no sé de qué y el Captain Atom, es lo que te estoy explicando, para que sepas de que soy Atom, sí, se va a Wildstorm, exactamente. Es correcto. Que de hecho, Alexander Luthor en Infinite Crisis lo tiene imprisionado en una de las torres, donde tiene a los personajes de las diferentes tierras. Ok. Ajá. Hay una explosión cómico-mágica musical, regresa al Captain Atom, Nathaniel Adams, y se lleva a Jason Rush, Breach, de regreso a su universo. Ok. Ya existía. Que sí, después lo desaparece Ronald Raymond. Recordemos que Martin Sten ya era la entidad primigenia del fuego. El elemental del fuego. Y se lo llevan al infinito y más allá. A ver, técnicamente. Pero ya aparecía y lo utilizan. Ok, sí, estoy de acuerdo que hay cierta corrección política metida a Obum. Ajá. ¿Por qué? Porque Jason Rush es negro. Pero no es un personaje que lo hayan hecho. Ay, vamos a hacerte a Ron Raymond negro. Ya había un precedente del personaje. Ron Raymond, Jason Rush no es un personaje sacado de la manga. Que en el One Year Later lo hayan convertido en la segunda parte de... Bueno, en la segundo integrante del Firestorm, sí. Matrix. Sí. Puede o no gustarte. Eso no lo... O sea, por la cuestión étnica. Pero de eso ya tiene más de 12 años. Además, o sea, ya lo habían presentado en la misma serie de televisión. Sí, sale la primera temporada. Uh-huh. Exactamente. Ahora, otra cosa interesante. El Firestorm Matrix ya fue compuesto de un nigeriano. Ajá, que es de ese gran arco de Ostrander que se llama Eden. Estaba compuesto de un ruso, de Ron Raymond y de un nigeriano. Ya tiene una ventaja, que siempre ha sido un personaje compuesto. Exacto. Entonces, de hecho, ya en una ocasión ya estuvo compuesto de Firehawk. Ajá. Entonces, tiene la posibilidad de explotar mucho los personajes. El problema es que nos casamos mucho con Raymond. Porque es el más carismático. Vale, de hecho, es el primero que conoces, ¿no? Y es porque que conoces en la serie de televisión, claro. Exactamente. Es eso. Esa es la idea. Exactamente. Esa es la explicación. Ahora, ¿qué es más importante? Técnicamente sería más importante que conservara la parte... Inteligente. Inteligente, desde eso iba al profesor. Uh-huh. Es el que debería malo, estar persistentemente, aunque no salga. Malo que lo pones al galán de moda, sí. Como la parte... Ahora, si hubiera sido física. Hubiera sido políticamente correcto, o sea, de esa basura que hacen hoy en día en televisión, si hubieran puesto la versión actual de Firestorm, que es Jason Rush y la china, que es la inteligente. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama la niña, yo honestamente no. Y aparte es una niña. O sea, no me importa. Así de raro. Eso sí hubiera estado mal. Estoy esperando que el escritor de Cyborg llegue y diga que está harto de un Firestorm castrado mentalmente por una niña. Por una niña, asiática. Exactamente. Sí, pero que no sea pendejo, es que la niña va a Kumon. Sí, eso es inteligente la niña, sí. Y curiosamente, ahorita que mencionas Cyborg, el cómic no está tan mal escrito ni tan tendencioso como anunciaba con sus primeros comentarios. Yo creo que después de tres apes que le acomodaron, creo que sí, ¿eh? No toca para nada lo que él siempre dijo. ¿Te atreviste a leerlo? Sí, ok. Los tres números, luego los podemos comentar. Califícalos. No, pues coméntalos de una vez. Para que no se quejen, güey. Ándale, coméntalo. La comunidad afroamericana. No, pues básicamente es un enfoque de ciencia ficción. Hay una especie de especies que está tratando de invadir la Tierra y es como tecnológica. Y precisamente lo que tiene Cyborg es semi-transformesca, se podría decir. Okay. Y parte de eso es la misma tecnología de Apocalypse, la que tiene dentro de su traje de prótesis, que podemos decir es el mismo Cyborg. Resulta que hay un grupo que está... O sea, su traje es de Apocalypse. Es el origen. Sí, lo ponen desde que se va ahí y funciona como portal o algo por el estilo. No, lo ponen así desde que llega un boom tube y lo revienta. Exactamente, boom tube. Hay un detalle muy interesante que retoma un poco de Linterna Verde cuando lo quisieron hacer socialmente concienzudo. Donde alguien le reclama de que, claro, tú tienes todas esas prótesis y tú a ti te va bien, pero a nosotros los pobres jodidos que estamos pidiendo limosna en las calles no tenemos para prótesis de ese calibre. Y resulta que hay algo... No tuvieras tanta suerte, perro, mi papá era millonario científico. Exactamente. Además, mis amigos... son de la Liga de la Justicia. Luce pinche negro de querer sostener tu pie. Y aparte... y como siempre, el comentario políticamente correcto de mi carnal. Sí. Entonces, se empieza a manejar en el bajo mundo, económicamente hablando, un grupo que empieza a ofrecerles esas opciones a todos los minusválidos, personas que tuertos o, bueno, cuando son algo de discapacidad. Sigue siendo políticamente correcto, socialmente consciente. Exactamente. Les empiezan a ofrecer ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Esas prótesis se ven con el personaje que le reclamaba a Cyborg de que tú, ¿por qué si estás completo y a mí me falta una pierna y un brazo y por un ojo? Idiota, y yo tengo varo, se apunto. Sí. Entonces, a ellos les empiezan a dar este tipo de prótesis, pero es donde se empieza a infiltrar esta invasión extraterrestre. Okay. Con lo cual, se empieza muy a muy onda superior, ¿no? Algo así. Por ahí va, sí, exactamente. Lo interesante es cómo se empiezan a comunicar en cierta medida para posesionarse de las personas que tienen los implantes. Se forzan en ellos. Se forzan en ellos. Cyborg empieza a tener visiones de eso y dice, ah, caray. Se llama porno. Holográfico. Holográfico. Holoporn. Patentado aquí, ¿eh? Aquí lo decimos, holoporn. No, creo que ya lo tenemos registrado. Ya andan por ahí viendo la hacerlo, ¿no? Hay 3D. Hay 3D y con el cartoon. Digo, leí en internet. No es como si yo tuviera el cardboard. Tendrás tanto. De hecho, sí lo tengo. Okay. El punto es que para eso es para lo que va, eso es en lo que se ha establecido la historia hasta el momento. No se ha atrevido a tocar tanto los temas de los que él se quejaba. Yo creo que ese fue un correctivo a tiempo. Y qué bueno, espero que sea así. La historia porque no, se no le reconstruye la piel. ¿Ustedes no lo ponen eso? No, pero es, imagínate, si puedes tener una cobertura que es cambiante, puede ser de cierto tipo de metal. Okay. La cobertura, él sigue teniendo la parte de prótesis en la como parte. Como humans. En cierta medida, exactamente. Okay. Y eso lo está recubriendo, pero en el momento que necesite se vuelve a convertir en metal y se quita esa cobertura. Nice, qué chairo está eso, pero suena... qué chairo está eso. Pues, honestamente, sí. Está barato, güey. Está barato. ¿Por qué? A mí había algo... O sea, es la justificación para que pueda tener sexo, ¿verdad? Exactamente. Porque bueno, la neta es que sí es eso, ¿eh? No le reemplazan los órganos o la cobertura. Wey. Bueno, la chava tampoco cree. ¿Tú crees que le va a interesar? No, te voy a decir una cosa. A mí hay un rasgo con respecto a la historia de Cyborg que a mí me agradaba mucho. Cyborg era el ejemplo para la gente minusválida. Recordemos que Cyborg nunca estuvo castrado, como dijo este idiota. Y tenía una novia que era Sarah Sims. Sarah Sims era una persona que se dedicaba a la rehabilitación física de las personas minusválidas o que carecían de partes del cuerpo y usaban prótesis. Todos los inválidos. El punto de todo esto es que... Mutilados. Sí, mochitos. El punto de todo esto es que... Tojos, exactamente. Jodidos. Sí, exactamente. La onda es que eran niños que estaban mutilados y que de una u otra manera tenían que aprender a vivir con sus replacement parts. Okay. ¿Cómo se llaman? Prótesis. Prótesis. Con las prótesis. Esa es la palabra. Ajá, con la prótesis. Prótesis. Ajá. Tenían que... Pero no era de que, ay, es que mi pierna... No, no te quejes. Eran niños que decían, güey, ok, sí, ya traigo esta madre. la labor de Sarah Sims y de Cyborg era, miren, mi cuerpo también son prótesis y se puede vivir, que eso es lo que hace un héroe. Te doy el ejemplo, mira, yo puedo sobrevivir con esto. O sea, a mí no me importa que piensen que me voy a acostar con Sara o no. O sea, mi vida sexual no les importa. Mi ejemplo es, miren niños, vean la cantidad de prótesis que yo tengo. Y puedo... Y ante ustedes no vivo amargado. Ya en el Titan Sour lloraré amargamente al lado de Changeling. Pero aquí les estoy demostrando que la vida sigue. Esa es la fortaleza. Es un ejemplo como cuando crea Stan Lee a Daredevil. De cierta manera dice que esperó el backlash. Exactamente. De la gente invidente. Y está esperando los comentarios. Dice... Creerán que estoy burlándome de ellos o lo que sea. Y al contrario, le mandaban cartas de agradecimiento diciendo, oye, qué bueno que hiciste un protagónico ahí que no se limita. Exactamente. Y entonces eso les gustó bastante. De hecho, Cyborg, en su momento en Teen Titans, fue un personaje A de color B. Nadie se quejaba porque tenía prótesis. ¿Por qué? Porque era así como que se veía pimperón, o sea, se veía mala madre. Pues cómo no, en esa época, sí, claro que sí. Y aparte traía Prometheum y brillaba, shiny. Pimp my right. Pero el punto de todo eso ¿era Prometheum? Era Prometheum, sí. Okay. Ustedes tienen Adamantium, nosotros tenemos Prometheum. Y en el futuro, Inertron. Pero la onda es que Mark Wolfman recibía muchas cartas de personas que usaban prótesis. Ajá. Y agradeciéndole. Obviamente todo esto lo sé no porque Mark Wolfman me lo haya contado, sino porque anteriormente había una época en donde en las últimas páginas de los cómics eran las cartas de los lectores. Y Cyborg siempre fue un... Más que un Robin, el chico, que Changeling, que Donna Troy, y sí, mi reina, y Sapphire, y whatever in the morning, those are not real, y todo ese rollo. Era gracias por haber creado a Cyborg. ¿Por qué? Porque con eso nos damos cuenta de que la vida sigue y no... O sea, que hay maneras de superar estas discapacidades. Oye, aprovechando, Sonia... La sí, gran Sonia, sí, acaba de hacer que diste un dato mal para variar. Ahora, ¿qué dije mal? No, dice que Sarah Michelle Gellar no estará en episodio 7, no. Como se dijo. Ah. Es un personaje en la nueva temporada de Rebels. Ah, ok, gracias. Y gracias, es una inquisidora. Gracias por escucharnos y gracias por la corrección. Por lo menos, sí, muy bien. Gracias por la corrección. Honestamente, yo no soy Warsi. Y no te voy a mentir, tampoco leí la nota completa. Lo sabemos y nos dimos cuenta. Pero gracias. Pareces de otro podcast, ¿eh? Sí, cabrón. Bueno, pero no dijo que salvó el episodio 7. No, ni de la quiebra, nada, no, ¿verdad? No, esos niveles. No, decimos tantas estupidez. Pero bueno, gracias, Sonia, por escucharnos. Y un saludo muy grande. Vuelvo a lo mismo, retomando. The Flash, el villano de la semana es Atom Smasher. Uh-huh. Bueno, antes de que se me vaya el avión. Ese es el personaje que sale. Manuel, supéralo. La nueva segunda mitad del Firestorm Matrix es Jason Roach, que aquí le cambian el nombre. Pero no es sacado de la manga y no están haciendo a Ron Raymond negro. Es otro personaje totalmente diferente, es otra persona totalmente diferente. Y es totalmente válida y en continuidad de los cómics. Que a ti te guste más el personaje de Ron Raymond, yo lo comparto. Ajá, lo acepto. Es lo que te digo, pero, dude, tiene 11 años Jason Roach existiendo. Get over it. Y es el que conocieron en Batman The Brave and the Bold, en la serie animada, es Ronnie y Jason Roach son los que forman a Firestorm. De hecho, en el New 52, los dos son Firestorm. Uh-huh. O sea, no es nada nuevo. Get over it, buddy. Get over it. Ajá. Digo, si yo superé a la Legión del Five Years Later, wey, Jason Roach, ¿qué? Y todos van a tener que superar, y esa sí es más fuerte, a Wally West. Negro. Ah, ojo. Que comentaron que existe la posibilidad que como ya sé Jay Garrick, en algún mundo paralelo, Wally West sea el pelirrojo. Y que existe la posibilidad far away de que lo veamos en Flash al Wally West pelirrojo y al Wally West morenazo. O sea, ya están complaciendo sectores, qué bueno, y masas. Qué bueno, queremos a Wally. Where's Wally? The real Wally. Ajá. No, su copia del carbón. Dije. Pero bueno, entonces el villano de la segunda del episodio es Atom Smasher, que es un gran personaje, Albert Rolstein, que es ya un gran personaje, crece. Entonces, el punto de todo esto es que Al Rolstein ya lo mencionan en la temporada anterior de The Flash. Ahora es su contraparte en la segunda temporada. Muñe, los efectos honestamente dejan mucho que desear. Digo, tiene poderes tan impresionantes como nomás me enojo y sale una máscara de la nada. Güey, ¿cómo no? Ajá. Sí, y crezco y parezco Tom Smasher Angry. O sea, no les gustó. Y corre a la misma velocidad de Flash o casi, ¿eh? Güey, anda. Lo que pasa es que está grandote. Entonces abarca más espacio, claro, en la pantalla. O sea, lo ponen que la adrenalina y todo eso. No, no te... Interpretación de Tom Smasher. Sí. El traje muy bien. ¿El traje bien? Sí, o sea, a pesar de que se veía pitero lo que vimos. No, el traje bien. Los efectos mal. Diech bien. Sí, Diech, honestamente, sí, que es el actor, era el luchador. Bien, actúa bien. O lo suficientemente pasable para soportar. Cumplido. Aguanta medio programa, que es lo que dura. Sí. Y otro de los grandes errores es Jay Garrick. ¿Ese error? Sí. Que lo hayan presentado tan pronto. Sí, sí. O sea, abarataron todo el... Sí, te quitan el... En lugar de calentar todo el asunto, la cajeta. Muy in your face. Porque empieza bien, porque empieza así como fotógrafo, espía, tomándole fotos a Barry. Aunque curiosamente la serie de Flash se ha caracterizado por eso. El primer episodio de la primera temporada es en chinga y al final ya sabes quién es el malo. Sí. Ya, eso nunca fue un gran secreto, ¿eh? No, pero no le hicieron de emoción como... Sí, no. Ya en retrospectiva... Como todas las series. Exacto. Como todas las series, casi. No todas, o sea... No, Flash iba muy rápido. Sí. O sea, eso está bien. Bueno, pues espérate, es algo que hemos criticado honestamente y lo ha criticado mucho el buen Nightboy. Uh-huh. Cuando escribieron la serie de Flash, ¿cómo se llama? La de New 52, sí, Fastest Man Alive in the Slowest Comic Ever Written. ¿Cómo se llama el dúo? Buscelato. Manapuli Buscelato. Exactamente. Técnicamente es el problema, ¿no? Era muy lenta, muy no pasaba lenta. Nada. Entonces es la bronca. Pasaron 12 números y no pasó nada. Ajá. Y aquí pues, lo están haciendo al revés. O sea, aquí tiene speed realmente la serie. Give me what I need. Sí. Pues probablemente no sea un error. Vamos a ver cómo lo desarrollan. Quizás nosotros, como fans, queríamos tardar... Que un poquito más de suspenso, ¿no? Claro. Así, como, ¿quién quiero es? El momento protagónico a mid-season, que llegue Jay Garrick. No. Un tercer episodio hubiera estado bien. Ok. ¿Por qué? Porque por lo menos lo puedes poner constantemente así como que espiando a Barry. ¿De stalker? Ajá, un stalker. Ok. Y es ya. Un héroe, no puede ser stalker. De hecho, sí. Exactamente. Y es lo único que te deja así como... A ver. Que, ¿cómo definirías a Uatu? ¿Es un stalker? The Ultimate Stalker. Sí. Y no es un villano, ¿verdad? Pero tampoco es un motherfucker. Al final sí es un héroe cuando rompe su código y le dice, no es por ser incrementoso. No es por intrigar. Pero deberías de ir a esa esquina, güey. Porque algo va a pasar. No es por intrigar, pero si yo fuera a mí no tú. Me creas. Sí, exactamente. Pero mira, he oído, pero mira, ahí está mi monitor, estúpido. Mira, y velo, sí, yo me... Que... Iré al baño. Exactamente. Tal cual, carnal. Pero bueno, nosotros vamos a un corte y le recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que seguimos siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. Regresamos. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. But secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am The Flash. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. You can't be the Arrow. He died. So who are you? You're about to find out. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta. Y bueno, en el bloque anterior ya hablamos de lo que fue la premiere del cuarto episodio, de la cuarta temporada, perdón, de Arrow. Segunda temporada se la compran con su distribuidor pirata. Exactamente, y de la primera temporada. Y el de temporada, Shield se joden hasta que yo lo vea, porque no van a hablar ninguno de estos cabrones. No, mal, chico, eres el único güey que le interesa eso. Cabrón, yo me siento mal por ver Gotham, güey. Ahora sí me voy a ver bien, Armando. Estoy esperando a que debute en el sistema de cable que yo pago para poderlo ver legalmente. He dicho. Y esa te la creíste tú nada más, güey. Pero bueno. Bueno, no, espérate, todo lo que he visto, curiosamente, Gotham la vi legal, güey. Sí. La debí de haber visto ilegal, güey. Eso es otro boleto. Honestamente, sí. Pero sí. Agents of Shield debuta. Ahí, el que le entendió. Sí, debuta. Sí, debuta. Es bailarina, no sea bandeja. Ándale, ok, buen punto, bueno. Ahora sí, hablemos de Quentin. Ah, rápidamente, noticia de última hora. En este momento se está revelando que Dan Didio acaba de anunciar en la Nueva York Comic Con que se estrenará un one-shot que es precuela de Dark Knight Returns, escrito por Frank Miller y Brian Azzarello, con el arte de John Romita Jr. Este fue el Flash informativo. Y curiosamente, creímos que sí era un insert, o sea, o las historias que vienen complementando, y no, es una precuela de 48 páginas. Exacto. Que va a salir y con el mismo equipo de escritores. Ajá. Es Azzarello y Miller. Eso es bueno. ¿Qué precuela quiere decir que fue lo primero que hicieron? No. ¿O va a salir primero? O sea, la precuela va a salir después de la serie, cuando esté publicándose la serie, a la mitad. Es que es el mes de descanso. Se va a publicar en febrero. Y no es así como. A Didio, que no mames. No, es como Jen Carter. Que la pones cuando no hay otras series. Tenemos que rellenar porque no queremos bajar las ventas. No nos hagamos pendejos. Estamos viendo ya que lo que va a pasar es que no van a tener el cómic a tiempo y van a meter la precuela no, para. No, pero eso ya estaba anunciado ese descanso, sí. A ver, te voy a explicar una cosa. All right. Star Wars, episodio 4, 5, 6. ¡Stop it! 1, 2, 3. ¿Dónde está la novedad? Que fue una basura las precuelas. Que técnicamente pero bueno, no dicen que es una basura. ¿Te gustan las precuelas, Wookie? Prefiero las originales. Maldito fan, maldito fanboy. ¡Mal, Wookie! Pero bueno. La neta, mira, tiene momentos buenos, pero en general es una basura. Sí. Sí, creo que en media hora pues, se ve lo más rescatable. Ahorita, regresando a lo de la precuela de... No te enojes, Wookie. Madres, y se lo dije a Armando en su cara, que ese es tu punto de madre. Sí, sí, y se lo hice. Gracias. Igual. Pero se lo sostenemos, ¿eh? Tal cual. O sea, yo lo sigo argumentando con él. No, le sostengo el argumento. No se yo, sé que, yo sé que lo quieres, pero... Pero bueno, y se lo diré. Son una basura, honestamente. Sí, sí, sí. Desde el momento no de los midi-clorianos. Sí, en ese momento se va al carajo. O sea, lo que tienes que es de culto, se va al carajo. Se va al carajo, o sea, no, los midi-clorianos se va al carajo. Ahora, por otro lado, me llama mucho la atención un comentario de Didio, también en la New York Comic Con, con respecto a DK3. Es, Jim Lee fue el primero que tuvo un acercamiento con Frank Miller. Me interesa mucho hacer, la volteó Dandy, y platicando también con Didio, y dijo, no, espérame. Queremos que salga. No la vas a dibujar tú. Es que si no, nunca vas a dibujar. Sácame así como que, a ver, ubícate, Jim. Ya tuvimos la gran experiencia de Frank Miller, Jim Lee, All-Star Batman and Robin the Boy Wonder. Queremos que salga. Casarello, apoyas a Frank Miller en la escritura. Kubert, dibuja. Period. Johnson, intinta. No, se acabó. Ese sí no hay problema. Ese sí, sí, o sea, no, es que esa es la cosa, entonces... me queda muy claro que Azzarello lo que está haciendo es contrólate, bueno, ok, ya me dijiste que se va a tratar eso, ya te puedes ir a drogar, ¿sí? O a recuperarte cualquiera que sea tu enfermedad, sí, lo que sea que quiera que tenga. A invadir pesadillas ajenas. Exactamente. Sí, porque la neta ya es el sustituto, ¿eh? Sí, y lo que hacemos es, yo termino los diálogos y dibujo, no te esfuerces, tú concéntrate en la historia. Hubert, Ingle, o sea, necesitamos y... Yo considero no un acierto el que vaya a ser una serie mensual. ¿Por qué? Critico mucho a Marvel con, ojo, no en la historia, sino en la estrategia, igual que fue el año pasado con DC y todas sus crisis y todo ese, bueno, el Crisis y todo ese rollo, de que de repente extiendes mucho las historias que no deberían de ser. Explico por qué. Dark Knight Returns fueron 4 números. DK2 no existe. Y este... Pero fueron 3. Ajá, Prestige Formats, muy bonitos, si lo que quieras. No muy bonitos. 3, pues, la presentación. Ah, sí, eso sí. Sí, muy bonito el papel, muy buena calidad, la tinta, bla, bla, bla, bla. Qué impresión. Sí. Pero la historia es una basura. Ajá, y desde mi particular punto de vista y en mi nada humilde opinión, el que te hagan 8 números de Dark Knight Returns, volumen 3, Master Race. ¿8 números? 8 números. ¿De cuántas páginas? 20, 30 y entonces, algo. Está, no, siendo no es objetivos serían como 24 cuatro tomos exactamente. Los demás son, acuérdate que salen con suplementos. Son 32, ¿no? Páginas de un Precious Format. No, pero ¿cuántas páginas tenía cada volumen individual de Dark Knight Returns, el original? El original eran mal, ¿no? 22 páginas. ¿No? ¿No? ¿Tenían más? ¿36? ¿Sí? Según yo iban por ahí. Uh-huh. Híjole. Ok, 36 páginas. Sí, lo están dividiendo para, obviamente, para estos negocios. Me queda claro. Sí, porque de repente todo el mundo sale así como que, ay, yo siempre quise escribir con Frank Miller y que de una u otra es un grano y bla, bla, bla, y toda esa basura, ¿no? Es como ahorita presentó, y yo lo voy a decir así bien claro, presentaron de los insertos que van a salir en DK3, los dibujos de la historia de Superman and the Atom, que de hecho el título es The Atom. ¿Qué es lo que está patinando Miller? Y están encabronados. Partió el internet. Honestamente, nosotros ni la apostemos por eso. No, honestamente. Por qué, carnalito. Porque a mí me ofende el arte de Frank Miller. A mí en lo particular, no sé ustedes tres. A mí en lo particular, esa imagen de la portada de Frank Miller se me hace una basura de dibujo. A mí. No sé, y segunda, no es la de la historia principal. Exactamente, ¿no? son las mismas. Entonces, así como que. A mí no me gusta. Obviamente todos los dibujantes salieron en la defensa. Es que no entienden la evolución de arte. Yo, pues mira, de tu arte a mi arte, pues mejor que dibuje Jim Lee, güey. No nos hagamos. Aparte, esto ya no es evolución. No, ya es devolución. Que curiosamente sí, para devolvernos. Sí. No lo voy a defender tanto, pero se nota que ha sido consistente en eso Frank Miller. Porque la otra portada que sacó, la de Batman, esa sí está mucho más... ¿Pinche? Estéticamente se ve muy bien. Es consistente con su arte. Se nota que no lo caricaturiza como que es lo que hace Superman. De Atom, Atom no lo ridiculiza. Bueno, de entrada no se ve porque es como un manchón en la, sí, el dibujo. Gracias. O sea, tú te estás refiriendo a la portada ultra especial, ultra variante, ultra diferente, ultra limitada. Suena a papel de baño con tanto ultra, ¿no? Básicamente, para, puede servir también. Que es la que posteamos en la página de Facebook. Es correcto. Ok. No está mal. No, es portada. Es portada. No, no me parece tan grotesco el dibujo de Frank Miller como en la de Superman. Una cosa que sí ha cambiado radicalmente es la forma en la que diagrama las páginas, porque la diagramación que hizo en la obra original, en Dark Knight Returns, es hermosa. O sea, es un cómic que tú ves que sí tiene consistencia. Ya no invites a Y ya no... Se pega. Pero él no estuvo, güey. Sí, pero pues no soy yo también, te parece hermoso. Conozco bello. Más adjetivos que ustedes, dejen de quejarse. Pero no más que yo. Todo es bello, eso hermoso, eso divino. Okay. No, pero el manejo narrativo que tiene en base a la diagramación de páginas es, está increíblemente bien hecha. Tú comparas con la segunda de Dark Knight y es puro splash page. No, es puro pin-up. La segunda serie, honestamente, es una muy basura. Mala en todos los La aspectos. Premisa no es mala. Está mal llevado a término. Pues es que la premisa no puede ser mala porque de cierta manera se basa algo todavía en Dark Knight. ¿Cuál es la premisa? Te involucra. Hacer dinero, ¿no? Sí. No es de hecho. ¿Y lo hizo? Sí. ¿Y lo va a hacer en esta? Sí. Sí. Me queda claro que es un mega negociazo. Bueno, y por eso todo eso es en base a eso. Le sueltan una precuela de 48 números. Digo, 48 páginas que van a tener que comprar. ¿De qué se va a tratar? ¿De Batman como corredor de carreras, que es lo primero que vemos? No, pero es precuela del DK3, debe ser lo que pasa raza, entre DK2 raza. Cuando Superman... No carrera de race, güey. Perdón. Es que mi inglés no es tan bueno. Ay, Melgarejo. Estás hablando de la precuela cuando Superman embaraza a Wonder Woman en medio cuadro. Sí. Al aire, o sea que... Al aire la cachó. No, la precuela a Dark Knight Returns. No, pero eso es la otra. Es precuela, exactamente. Por eso digo, el primer antecedente. Este es de Dark Knight Returns. Exactamente. No es de. Por eso mencionaba lo de la carrera, que es como conocemos al personaje de Batman con el bigotito de Bruce Wayne. Pues bueno, sí. Entonces, de Master Race. Es la precuela de Dark Knight. Del DK. Me da miedo. Cuando Luis pierde el brazo. ¡Bucky! Le hizo un capi, digo un Bucky. Sí, sí, hizo un capi. Y por eso Roy Harper no aparece. Es mi brazo, my precious. En realidad, el Capitán América no estuvo tanto tiempo en hielo. Estaba escondido así. My precious. Estaba bajando la calentura, ¿no? Sí, por eso aparece ahí. A ver, no lo ayudo, como me dijiste tú. No lo ayudas mucho. No lo ayudas mucho. Pero bueno, me parece interesante, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo al final en DK2 y lo que parece ser la premisa de DK3 Master Race es qué pasó con todos los superhéroes mientras Superman estaba llorándole a no regreses, Bruce, nos van a enfrentar, amigo, y yo no quiero. Y el otro, te voy a partir de tu madre, güey, vete o te pego, llégale o te pego. Te voy a pegar, güey, llégale. Y vemos que Green Lantern ya es el único Guardian of the Universe. Y que está en todos lados, que Diatom vive en un Petri Dish, que Barry anda ahí haciendo sus estupideces, que lo tiene generando energía. Que quiero pensar que vamos a ver qué fue lo que los llevó a todo esto. Quiero imaginarme eso. Porque si no, honestamente, y compartiendo la opinión de mi carnalito, es una basura. Sí. O sea, honestamente, es un cómic que a mí en lo personal no me interesa leer. No, mira, yo lo leí una vez, no me interesa volver a dejar leer. Sí. Punto. Sí. O sea, yo igual y volveré a ver alguno, lo ojearé, pero no leeré. Es distinto, ¿eh? No me interesa. O sea, no me ofendió mucho. ¿Que el DK2? Sí. Güey, ofendió a todo el mundo. O sea, creo que por eso se divorció de la colorista, ¿no? Sí tiene fans. Sí tiene fans DK2, güey. ¿Conoces alguno? Del norte. No, pues es otro que. Como los que saben, Grant Morrison salva a Marvel, güey, ¿no? Me queda muy claro. ¿Salva qué? Salva a Marvel. A Marvel. Sí, no, es que nada más el del norte ama Marvel, güey, sí, pero. ¿Qué mamá de esos consejos? Ay, mamá, bueno, dame la razón. Es cuestión de gustos, pero la verdad no me aporta nada. La verdad, comparándolo con una obra, es altamente ofensiva con la segunda parte. Totalmente de acuerdo contigo. Y la tercera, lo malo es que la voy a comprar y no espero que sea mejor que la segunda. Así te lo pongo. Se llama completismo y somos presos de completismo. Mira, somos presos de la palabra continuará. Por eso compramos cómics. Exactamente. Ajá. Entonces no novelas gráficas como tal. Pero ahora hay otra cosa interesante, porque Frank Miller ya también en la misma New York Comic Con confirmó que está escribiendo y próximamente a presentar una nueva historia de Sin City. Eso está más interesante, Frank Ojo, Miller. Ojo, aquí es donde me preocupa. A ver, güey, estás hablando de Master Race. Estás hablando de lo que... O sea, el chabón dice que va a producir lo que no ha producido en 10 años o en un año. Porque en 6 meses, güey. Lo da que, miedo, lo da que miedo. En 3 años no ha hecho, se lo va a aventar en de aquí a que acabe el año. No, sí da miedo. Eso es un, es algo que sí te da temor. A ver, si el güey no pudo acabar una historia, un arco, en un cómic mensual, entre su lentitud y la lentitud de Jim Lee, o sea, la peor combinación. Ahora, a mí lo que me preocupa, estás hablando de que DC está anunciando con bombo y platillo 20,000 dibujos en internet, de portadas variantes, y al mismo tiempo Frank Miller dice, ah, y por cierto, estoy para hacer ya la nueva, una nueva historia de DC. Concéntrate en uno, güey. Termina o dale todo el proyecto completo a Zarello. Ajá. Sí. Si quieres le ponemos tu nombre nada más. Y concéntrate en Sin City. Ya no hay bronca. Porque recordemos que Sin City es de Dark Horse. Aunque Frank Miller está escribiendo para DC cosas, eso no implica que las publique DC. O sea, la licencia de Frank Miller, de Sin City, que es de Frank Miller, está bajo Dark Horse. ¿Por qué? Porque toda la lana, bueno, una gran parte de las regalías van para Frank Miller. Entonces, eso es lo que es realmente preocupante. Estamos hablando nuevamente de un cómic mensual, con todo su descanso, como dice Dan, que ¿para cuándo es, Dan? ¿Para febrero? Febrero. Ajá. Y aunque sea para febrero, ajá, te está diciendo, ahí está, pero yo quiero hacer mi historia de Sin City. Eso es lo que preocupa, güey. A mí me preocupó otro detalle, porque las últimas fotos que vimos de Frank Miller se veía bastante mal en la presentación de la película de Sin City. Sí, ahorita estoy viendo unas de Nueva York precisamente con Nazarello. Pues ya trae bastón, se ve poquito recuperado, ya no se ve como Freddy Krueger, pero aún así ya me preocupa que traiga bastón y Nazarello casi como que lo está moviendo. ¿Es como el puppet? Sí, su puppet. Okay. Esperemos que esté mejorcito. Sí, se ve un poco más recuperado. Se ve raspado. Eso me da más gusto. No, pero se sigue viendo raspado. Sí, exactamente. Sí, el blanco es un color. Es la conjugación de todos los colores. O la ausencia de todos los colores. Ay, ay. Bueno, pero tío, ese es el problema. Ahora, sin cuestiones de salud, tú estás viendo que no estás bien. Para mí es una apuesta muy riesgosa. Por eso está sacando los cómics. Necesita pagarse los tratamientos, yo creo, ¿eh? No, ya las regalías no son suficientes. Güey, 300, hasta donde yo me quedé, sigue siendo una película que le sigue dejando varo, ¿no? Sí, seguro. Entonces, sí, honestamente, sí, es preocupante. Pero si despega... Ahora, otra cosa que también por ahí nos comentaron, las portadas variantes. Como dice, el bienvenidos a los 90s. O sea, ¿cuál es la portada original? Que, por cierto, un thumbs up al dude. Porque yo nada más compro las portadas variantes cuando realmente el dibujante me interesa lo que está haciendo y el precio no es por arriba de la portada original. O sea, sí. O 20 pesos más o algo. Dices, bueno, va, güey. O sea, pero no, cosas coherentes. No lo vale, güey, honestamente. O sea, no lo sí, vale. De veras. Enseño, señores, no les enseñaron matemáticas ni cómo hacer business. Ay, güey, ves que caminan y no le dan al piso. No, pero lo más curioso es que compras una portada en 2,000 varos. Que seguramente esa portada va a bajar su precio. En no probablemente. Años. O sea, es un hecho que va a bajar. Alguna puede subir. Suben de precio, sí y solo sí. Su cantidad de producción es mínima. Por eso, al ser variante es mínima, porque no se compara teóricamente. Hoy en día ya no, güey. No, sí, las de sketch y todo eso, claro. O sea, salen 200 completas, o sea, 1,000 de una producción de 100,000 es mínimo. O sea, sí son 1,000 portadas a comparación de 99,000. ¿No? Entonces obviamente sí las hacen un valor escaso. Pero si la pagas a 2,000 pesos cuando cuesta el cómic, $20. $3, nada, o $4, no es un negocio lo que estás haciendo. Estás haciendo una inversión. Te lo voy a poner de esta manera. Mala, yo creo, la mayoría. Yo quiero que alguien me diga. No, es un gusto. A ver. Probablemente. Rápidamente. Así de sencillo. Que no, es que estoy juntando y es que con eso, güey, el precio de mi cómic se va a incrementar. Bla bla bla bla bla. Sean honestos, ¿lo van a vender? A. B. ¿Alguien se los va a comprar? En la gran revista Secuencial hay un reportaje que se llama, un artículo, perdón, que se llama ¿Cuánto valen tus cómics? Y el ejemplo es muy sencillo. Yo llego con mi... ¿Solo es el capítulo? No, lo hice yo. Tú lo hiciste. Por eso, sí, por eso es un gran artículo. Saludos, Vic. Es muy sencillo, como lo expongo yo. Yo llego con mi X-Men número 1, el de 1963, que sí lo tengo. Llego con X, Y, Z, la gente que está atendiéndome ahí en el Krispy Kreme. Ajá. No, tampoco me pagan comercial, pero lo tengo a la mano. Y le digo, ay, ese número es Scars y bla, bla, bla. Te lo vendo. Obviamente por todo el furor de las películas de los hombres de los hombres X, llegan y dicen, ok, sí, ¿cuánto? Está valuado en $8,000. No, vámonos a números más ridículos. $8,000. El güey de la caja lo primero que va a, se va a cagar de la risa, güey. Así, in my face. Y se, igual y se limpia con mi cómic. No. Le pego. Le pegas, güey. No. Pero estás de acuerdo. ¿Quién se los va a comprar a los precios ridículos que ustedes lo están exponiendo? Es como la gente que llegó, ay, yo tengo el Gambit Gold 1. No digo nombres porque luego yo mismo me enojo, ¿verdad? Y este, yo también lo tengo. No, el Gold no llegó. Yo tengo la portada normal. No, yo tengo el Gold. Y así que, ay, ya. Y de repente dices, güey, qué bonita portada. ¿Cuánto vale? $2.95. Porque en ese entonces los cómics estaban unos $75 y ese valía, bueno, el precio de portada era $2.95. Mi gran inversión y todo, dices, güey, sí tengo una portada, pues muy pimper. Y luego, ¿quién carajos la va a comprar? Ese es el problema hoy en día, que todo el mundo está bajo el... ¡Ay, es que mi gran portada! ¿Quieren algo que valga la pena? Cómprense sus portadas blancas. Eso está. Fórmense en una convención. Esa, curiosamente, me acuerdo que varios dijeron que era una idea ridícula de Marvel cuando la sacó. Fueron los que sacaron las portadas blancas. Creo que DC no saca portadas blancas. Sí, sí saca ya. ¿Ya? Sí, ya bueno, ya se había tardado. Ya llevo un par porque de es una gran idea, la verdad. Y es una gran idea sobre todo para los artistas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Porque pueden cobrar más por eso. Entonces... ¿sabes? Claro, que esa es otra, güey. Esa es otra que también se soltó en la semana. Bueno, la semana pasada. Pero bueno, ahorita lo comentamos. Pero sí. A mí me parece de más valor que llegues con... Es Frank Miller ya no, güey. Exclusiva. Esa es una portada exclusiva. Que llegues con el Dios Pérez. Hazme una portada de Nightwing en el número de Grayson. Gran cómic, gran dibujante, gran personaje. ¡Güey! Ventas millonarias. Y, y que te dibuje un Nightwing, dices, güey, este sí es una portada exclusiva. Si el Dios Pérez no me pone el, ¿cómo se llama? No me pone mi nombre, pues la puedo vender de una manera muy interesante. Si de repente esa misma portada se imprime 20,000 veces, ¿dónde queda la exclusividad? Entonces, que aunque sean portadas de Livermejo, aunque sean portadas de George Pérez, de Phil Jiménez, de Frank Miller, de Jim Lee, de quien quieran, ajá, no deja de ser algo que está producido en masa. Period. Se pierde el valor. Se deprecia. Yo sé que no me entienden lo que estoy hablando porque digo, no, dos y dos para ustedes son como 20, ¿verdad? Pero bueno. Que por ejemplo, ahí también hay otro aspecto muy interesante. O sea, vale lo que te paguen por eso. Eso es, sí, ese no, es un hecho. Y segundo, aquí tú lo valorarías, por ejemplo, como si hubiera sido una comisión o un sketch. En este caso, el arte que te estarían dando en la portada blanca, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, eso es como que dices, güey. Me estás albureando, ¿verdad? Me estás albureando, ¿verdad? Sácame de la duda. Sí. O sea que sí, nah. Estás hablando de la portada blanca. Yo tengo esa duda. Necesito que me la saques. Pero bueno, el punto de todo esto es que sí está... O sea, ahí es donde dices, vale la pena. Punto. Pero si hay, como dice mi carnalito, 10,000 portadas iguales, a lo mejor sí su valor se incrementa un poco. Pero... Pero si lo estás pagando caro, ¿dónde está el incremento? Exactamente, ¿dónde está el valor al final del día? Ah, y en relación a eso... Ah, si es un cuate que te encanta, ¿cómo digo? Paga lo que quieras, güey. Sí, pero al final del día ya es tu gasto, ya será muy tu bronco, así que ya es tu gato y... Pues, lo si peinas lo quieres, como quieras. Sí, y te lo pones en la cabeza para que digas que tienes pelo. Sí, la de Saw... ¿Qué? ¿Eh? Saw Gookie. Pero ahora, con respecto a esto de los precios... En la semana se hizo una controversia muy estúpida, si me preguntan a mí, porque hay muchos autores que empezaron a decir, es que yo te cobro $20, Neil Adams, yo cobro $20 por firma. Ajá, así de rápido. Si la quieres bien, si no la quieres... Acepta pues, no. Tarjetas de crédito, ¿eh? Sí, no, y acepta cheques también, entonces así como si las quieres pagar... Nosotros también. Yo acepto cualquier caridad, no tengo bronca. Caridad, ¿no? Sí, cualquier caridad que nos quieran, no hay ningún problema. Pero es como dice, si lo quieres pagar, pues ya es tu gato, ¿no? Ya es, si es... conejo y es pantufla y es de Pascua, pues es muy su bronca. Claro. Empezaron, no, es que porque nos cobran, es que hay autor y mucho cobro. O sea, para mí el que alguien cobre una portada de algo que yo estoy haciendo, pues creo que lo mínimo que puedo hacer es firmarla sin cobrarte. Y se suscitó una polémica muy interesante al respecto. ¿Por qué? Porque hubo bandos que decían, güey, es que no se debe cobrar bajo el argumento de que los niños que van a las convenciones no son una mina de oro, o sea, no son onda, güeyes, Tony Stark, Bruce Wayne, que traen todo el varo del planeta. O sea, que en realidad es banda que lleva muy poco varo. No es como las convenciones que hacen aquí en México, que se las dejan caer con los boletos de entrada y de entrada carísimos. No nos hagamos, lo que están haciendo es que el gueto se haga más gueto. No. Y automáticamente solo los judíos que se escondían sus joyas podían seguir vivos. Pues sí, exactamente. Y se las escondían donde podía. Pero a mí lo que me llama la atención es que es como dicen muchos autores. Y es, por ejemplo, el caso, lo voy a poner de esta manera, el caso de Humberto Ramos. Humberto dice, la primera es gratis, compadre. Trae tu nombre, no hay bronca. La segunda firma ya te la cobro. Bajo el argumento. Llega y lo que hacen saliendo de la convención es venderla al triple o a cuatro veces el valor. Veces el valor. Veces el valor, exactamente. Es como dice Humberto, ¿sabes qué? Estás lucrando con mi trabajo, güey. O sea, estás trabajando con mí. Entonces mejor lucro yo con el mío, ¿no? O sea, creo que lo menos que puede hacer es válido. Su argumento es netamente válido. Y, pero también es válido el que digan, ¿sabes qué onda? No te pases. Yo lo que hago es no te cobro. ¿Por qué? Por favor. Yo lo que hago es no te cobro mi firma. ¿Por qué? Porque es mi agradecimiento, gracias. Es mi agradecimiento a que hayas comprado el trabajo que yo hago. Es distinto, pero también, o sea, un Neil Adams tiene el prestigio, el nombre para hacer lo que se le pegue. Apartamos del punto de que Neil Adams ya no hace portadas, ya no trabaja en cómics, ya trabaja por proyectos. Y que no le están pegando lo que deben de pegarle. Recordemos la asquerosa obra Odyssey. Sí, está malísimo, ¿eh? Él mismo se entinta. Dos, yo llegué al primero y así como dije, mira, las orejas las trae chuecas Batman, parece Batmite. Ah, la basura. Sí, las manos raras. A Dick lo pone con el traje de Tim, que no, ahí me mentó la madre durísimo, porque le pregunté, oye, pero le estás llamando Dick y estás usando el traje de Tim. Y lo único que me contestó es, DC me pagó una cantidad insulsa de dinero por ese rediseño, yo lo puedo usar en donde quiera. Pues es tu gato, vas, compadre, es tu pantufla desde Pascua, póntela. Así, ¿qué le dices, güey? No, pues chido, güey. Sí, ¿no? Patrón, sí, lo que patrón, te no, no, me pedí disculpas, me retiré con la cola entre las patas. Así dije, no, pues bueno. Pero aún así, si tú... El problema también es que hay muchos dibujantes que honestamente están muy jodidos. ¿Por qué? Porque... O van empezando. Digo, vamos a poner la comadre. La comadre fue lo suficientemente... Estoy hablando de Norman Brayfogle. Fue lo suficientemente estúpido, y él lo reconoce en su Facebook, de no haberse inscrito a algún programa de salud. El Obamacare todavía no entraba. De hecho, él estaba en contra del Obamacare. Pero ahorita seguro que ya cambió su voto. No, ahorita está dándose de topes contra lo que puede, porque no se puede mover mucho, entonces hasta donde da la comadre, ¿no? Da un saludo al buen Norm, que se recupere pronto, ahí va. Ahí va. Y digo, también hay que reconocer que Norm se tira al piso para que lo levante, ¿no? Porque Tom Smith también le dio un ataque, le dio una embolia, y Tom Smith ya está haciendo comisiones. Y ya está coloreando impresionantemente bien. Y con una actitud que dice, yo de aquí a diciembre ya estoy bailando a fin de año. Mientras que Norm es de que, ¡ay, necesito una silla de ruedas! ¡Ay, la vida! Y es más fuerte la embolia de Tom Smith, por la edad. Fue más peligroso a la de Norm Brayfogle. Pero... citando ese ejemplo, hay muchos artistas que no tienen un seguro de gastos médico, que están realmente jodidos, o hay muchos que no entran en esta cosa de las regalías, ¿ah? Que no tienen esos tratos de los derechos, y son curiosamente o erróneamente los que están firmando sin cobrar, como que está extraño, ¿no? Está raro, ¿no? Pero es cuestión de fama, y ahí fíjate que lo que están haciendo, mucho, analogía al fútbol americano. Uh-huh. Vi todo el desmadre que hizo Chancellor. Uh-huh. Ay, no juego. No te juego. Vamos a penalizar por $1,000,000. Pero si sí sabes por qué fue, cómo fue la reestructura de su contrato. No. La de Chancellor prácticamente no modificó el dinero porque decían, oye, güey, tienes un contrato firmado, uh-huh, respétalo, honralo, ¿no? Ajá, uh-huh, sí. Ese machito, no pambolero. Y lo que pasa es que dice que como juega él de agresivo, uh-huh, está consciente que no va a durar en la NFL. Uh-huh. Y lo que invirtió fue. ¿Cómo iba a recibir el dinero? Ah, okay. Entonces quiere que lo fuerte del contrato... O sea, al final. Al principio, ah, ok. Porque no cree llegar al final. Ah, ok. Entonces eso es lo que estaba peleando mucho, para seguir, de cierta manera, jugando con la misma intensidad que tiene. Ay, sí, güey, pero que... Entonces probablemente haga la analogía... ¿Me va a dar artritis en 20 años? Pero haga la analogía que lo que deben de hacer los rockstars o los dibujantes en su momento es aprovechar su momento. Porque se oye feo, pero quién sabe. Caducan. Exactamente. Los artistas caducan rápido. Se oye feo, pero mira, traer, por ejemplo, a Mole, a John Bogdan, ¿no? Y de cierta manera. Nada más los chavitos de mi edad se acuerdan, güey. Es correcto. ¿A quién pagaría la lana por el probablemente por ese autógrafo? No mucho. Nadie. No, sí, algunos sí. Los que son los Signatures Hunters. No, sí, por eso, pero te digo, o sea, generalmente, pero sí me entiendes. Pero si te traen a un Capulo. Otra vuelta más. Ah, no, ese es otro, ¿verdad? Seguro okay. Puede cobrar. Sí. Y sin bronca. Entonces, no, por cierto, ahorita que mencionas a Capulo, antes que se me olvide, perdón. Deja de dibujar Batman, va a estar en un hiatus. Porque va a entrar en un proyecto con Mark Millar. Quiere varo, quiere hacer película. Ajá, ya. Bueno, ok. Ahorita sí lo sigo comentando, entonces comentabas. Entonces lo que digo, probablemente tengan que aprovechar. Tengan que aprovechar su momento de fama. Ok. No sé. Sí. Ya es cuestión de econometrics, de cierta manera. Pero es aprovecha tu momento y hazlo, ¿no? Probablemente no tengas otro momento de fama. La fama no dura para todo el tiempo. Primero lo primero, la fama y el dinero. ¿Sí? Ajá. Entonces, ahora, si tú cobras y pasa que la banda no te lo paga, no, pues ya valiste madre. Ya valiste madre, ¿no? Sí, no, ya, durísimo. O caes de la fama o de la fortuna, vete a saber, ¿no? Ajá, totalmente. Entonces, pues es cuestión de medirle, tantearle el mercado. Así que medir el agua a los camotes, ¿no? Exactamente. Puede ser que por comisión me cobre una cantidad estúpida, un Pérez. Ajá. De no, cierta manera. Que no, pero bueno. Bueno, no, sí está manchado. Sí, ajá, sí está manchado. Son. Pero probablemente no todo mundo va a ser un Pérez, ¿sí me entiendes? No. Pero sí, para un Pérez siempre hay un Pérez. No va a haber gente sin pie interna. Ah, no, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, pues bueno, aprovechenlo, no sé, páguenlo quien pueda, quien no. El mercado se regula solo. Cuando lo entiendan. No, y de hecho, yo lo que. Mi opinión es la que siempre ha sido, igual que con las portadas variantes. ¿A ti te interesa pagar o tienes la capacidad para...? Es como en las tiendas, ¿no? Ya sabes que, me parece fantástico poner el dólar carísimo y aparte voy a especular, güey, te la voy a dejar caer el doble. ¿Qué es lo que pasa? No es la culpa de la tienda. La tienda va a poder cobrar lo que se le hinche la gana. Si lo pagas... Si tú lo pagas, lo vas a seguir vendiendo igual. Mira, yo creí que era un negocio que no iba a fructificarlo, honestamente, por lo de los 90s, las portadas variantes, si las compran. Sí. Yo veo cuando están comprando y llegan a pedirlas al lado. Yo, pues bueno, eso es tu pedo, ¿no? Pues sí, tu lana. Yo no puedo gastarme la leche de mi hija en una portada. No, totalmente. Y no me interesa, ¿no? Ese es el punto. O sea, tienes prioridades. Pero, güey, estás viendo acá la banda que vive en el sótano de su mamá y lo que más gasta es en ponerle, en arreglar su muñeca inflable. La parchan a cada rato. No, por eso se le rompe. Ya, denle aire. Bueno, es que también. Ok. Denle gas. Sí. Pero bueno, y ahora con respecto a lo de Capulo, aquí hay algo muy interesante. Te gustó. Estaba yo comentando con un ñoño en entrenamiento, o sea, mi sobrino, con respecto al que se va Capulo de Batman por un rato para un proyecto con Miller. Y lo que estamos comentando, y me decía mi sobrino, ¿sabes qué? Me parece inteligente que Capulo salga de Batman. No, también hace. Porque una, te refrescas, te sales de toda la onda de estar enfrascado en un solo personaje. Recordemos que Capulo y la pareja Capulo y Snyder está desde hace 4 años, desde el lanzamiento de los números 1 de DC. Es su pareja de... Suya de él, es su pareja suya de él. Pero empezó con Jock. Sí, pero eso fue en pre-New 52. No, es en Detective. Y bueno, pero con Dick. Antes, ¿eh? Empezó pero, con su Dick. Sí. Ah, de veras, él sí. No dibujan. Capulo Bruce, empieza no. En el nuevo título. Sí, en tiene todo. Pero es como dices, ¿sabes qué? Yo creo, me estaba comentando, no todo el mundo puede ser un Jim Aparo. No todo el mundo puede ser un Dick Giordiano. No todo el mundo puede ser un José Luis García López. Ajá. Los Buscema o los Romita Senior, ¿cuánto tiempo estuvieron en Spider-Man? ¿Qué es lo que pasa con los mira, nuevos dibujantes? Se oye gacho, pero mira, por ejemplo, un caso de éxito muy cabrón y que ahora ya no valen tanto son los Kubert. Uno ya está dedicado a la escuela, ¿eh? El que estaba en Marvel, no, así como que... Sí, pero curiosamente eran el top del top, lo que sucedieron a Jim Lee. Uh-huh. Ya, en un artículo hot, se oye gacho, pero después de que los echó a perder DC Comics, ya no son lo que eran. O sea, honestamente bajaron sus bonos muy cabrón. Eso lo dicen los Marvelitas. No, ardidos. Pero el trabajo, o sea, siguen dibujando el bien, trabajo sigue siendo, siendo de calidad, pero ya no son lo hot que eran. Curiosamente, es Andy se que está todavía dibujando, ¿no? ¿Cuál es el que está en DC? Andy ya lo tiene nada más para proyectos especiales, que son los que venden, güey. Por ejemplo, este DK3 es Hubert, sí. Y va a vender porque va a vender. Va a vender con madre, pero vamos fue a ver. El que inició el Ron de sí. Morrison. Fue el que dibujó Flashpoint. Ese que dibujó, muy bien. Y ese que hizo Flashpoint. Sí, sí es Flashpoint. Sí, es Flashpoint. Sí. Entonces, no, pero el otro regresó a Marvel y así como dijo, chale, es Marvel, güey. No, pero es lo que te regreso a la escuela. No, exactamente, pero es que aparte, el trabajo que hacen DC es muy inconstante. No, no es Superman, ¿no? Sí. Y en cachitos y con técnicas experimentales y la madre. Yo creo que Adam más bien lo que hizo fue se desencantó del medio. O sea, ya estoy de acuerdo que llegando a DC. Que ver la escuela. Ya ha hecho algo también en Marvel, también ha hecho, pero muy especiales, muy poquito, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, llegó a DC y como que se desencantó de alguna manera, sí, regresó a Marvel. Marvel no lo pudo encantar nuevamente, no lo pudo interesar. Bueno, es que la escuela es un buen negocio, digo. Sí, entonces es tirar lo que dejó tu papá. Sí, no, y aparte, güey. Pero en ese aspecto, a mí me llama poderosamente la atención. Si no, o sea, no todo el mundo puede ser un guardián, un Aparo, cosas. ¿Qué hubiera pasado si Jim Aparo no hubiera dejado Batman o Detective Comics? Sería probablemente no hubiera existido la era de Break Forward. Ajá. Si no se hubiera ido Break Forward, salieron a la par. Uno era en Batman y otro en Detective. Uh-huh. Pero eventualmente se fue Aparo de Batman, se quedó Break Forward en Detective y Graham Nolan se quedó en Batman. Exactamente. Y que Graham Nolan también es impresionantemente. ¿Dónde está? Está dibujando a Young Frankenstein. Ajá, es su propio Kickstarter y le está yendo muy, muy bien. Porque es un dibujante de mucha calidad y tiene. No recuerdo ahorita el nombre porque no es muy mencionado, pero es muy buen escritor. Si puede checar el Young Frankenstein, chéquenlo. Vale mucho la pena. Pero, ¿qué hubiera pasado con todos esos artistas? Entonces, a mí en lo particular, el que se debería de ir es Snyder. Porque la parte que funciona es la de Capullo. Pero entiendo el desencanto, sí, ¿no? El hartazgo. Por un lado, Capullo ya había dicho en algunas entrevistas que él ya se quería ir desde hace un rato. Uh-huh. Y Snyder fue quien lo estuvo convenciendo. Quédate. Y a la par de que ya se había aburrido un poco de estar en Batman, dice que es el título donde más ha estado. Uh-huh. Que Millar lo había estado buscando. Home. ¿Sí? Sí. Él lo dijo. Oh, que Millar lo estaba busque y busque para un proyecto. Entonces, no es como muy reciente que lo busque. Que lo busque. No, no se me queda claro. Por eso dijo, ¿sabes? A mí lo que me preocupa realmente de todo esto es que Snyder dijo, se va del 51. Yo me quedo. Y dije, no, ya valió madre esto. Es que no, ya en el mundo. Yo me quedo con otros artistas y no, ya valió madre. O sea, vamos a seguir 20 años sin una maldita historia de Batman. Sí. O sea, que, o sea, estoy a 3 segundos, yo sé que me va a ignorar o me va a insultar y me voy a ganar el odio de Capullo y de Snyder. No me importa. Es así de que, güey, que se quede Capullo. Capullo sí me importaría, si te da. No, sí, que me encuentre, güey. Pero la próxima vez, no, es que ya es que aquí lo traen ya de a cada ratito, porque si no, no jalan sus convenciones, güey. Pero, güey, va a valer madre ese güey si me alcanza. No, el que se debería de ir es Snyder. Que se quede con Witches. Que se quede con American Vampire, bien, es muy bueno en esas series. ¿Qué deje abajo? The Wake. Todo eso es muy bueno. Pero como lo dijo mi carnalito Zico, en el momento en que Snyder se compra a su editor, ya valió madre. Ya valió madre totalmente. Pero bueno, rápidamente, y no, para terminar el programa. Porque queremos comentar un poco, pero bueno. ¿Qué quieres comentar? No, estamos viendo que empiece. El Fight Club es lo que estamos viendo aquí. Dani y yo estamos platicando que no sabemos si estar contentos o desencantados, ¿no? Es que un sabor agridulce, exactamente, ¿no? Porque tiene números muy buenos, manejos muy buenos, pero hay otros que te deja como de Estamos creyendo, honestamente, o sea, yo soy gran fan, es de mis películas favoritas Fight Club, pero no sé si sea un cómic o una adaptación digna de un cómic, si me entiendes. O sea, no sé si es para el medio correcto. Uh-huh. Pero es que es Fight Club 2. Sí, por eso. O sea, y obviamente la idea es la secuela, pero no sabemos si pasa en la mente. O sea, hay cosas que están muy raras. A mí hay dos detalles que me hacen. I see dead people. Uh-huh. O sea, eso es lo que me hace pensar a mí. Que está todo, está en la mente. Bueno, siempre ha estado en la mente. Si no viste la película. No, si no. Todo estaba en la mente del protagonista. No, a lo que me refiero es que todo esto no. Porque tiene aires como precuelescos. Remembranzas de personajes ya muertos. Es como una licuadora esta madre. Está muy extraño, Está muy extraño. Tiene cosas muy chidos. O sea, la aportación de los niños, es muy cagada. Sí. El hecho de llegan a la fundación Make-A-Wish y les dicen. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué quieres, niño? Quiero ir a Uganda, ¿no? Uh-huh. Ok, no quise ir a Nalanda, no a Ruanda, y quiero mi cuerno de chivo para ir. Y dicen, bueno, y dicen, no, te vamos a tratar de convencerla. Y Marla le dice, cúmplele el deseo al niño. Y entonces ahí van, y viene el otro y lo mandan a otro estado. Entonces empieza a hacer riots de cierta manera. O sea, sigue bajo la misma premisa de destruyamos al mundo. Ajá, pero curiosamente al personaje que no siento que evolucione en nada es el protagónico. ¿Tyler o el otro? Los dos. Bueno, no mismo, evolucionan, pero siguen haciendo su plan tal cual. el de siempre. Pero Rise. Es que él está pasando ahorita por el, tal vez no es el Hero's Journey, pero es el viaje de reencuentro consigo mismo. Sí. Por eso no está evolucionando. Él evolucionó, maduró psicológicamente, se casó, envejeció, y ahorita es el regreso de que... ¿Lo doparon? Exacto, lo doparon, precisamente. Uh-huh. Y Marla, ella fue la culpa, ¿eh? Porque la aparte Marla literalmente lo está utilizando como su juguete. Sí, ella le quita los chochos, etc. Pero después, curiosamente, llega su juguete y le dice, oye, vamos a ponerle, y ya no quiero. Ah, cómo no. Tiene momentos muy buenos. Juega... Se sienten forzados de repente cuando rompe la cuarta pared. Uh-huh. Así como que, como que estabas en cómic y tenías que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, tiene momentos agridulces. ¿Cuaja? No sé. Es que todavía faltaría. Si en el número 6, ahí podría ser donde. Son 12, ¿verdad? Creo que sí. En el número 6 es donde ya verías la dirección. Que si está bien establecido, entonces va, te compro todas esas cosas que no me convencieron tanto. Lleva 6 números. Y no, estamos pensando todavía. ¿Todavía no cuaja? No. Pero te voy a decir algo, probablemente de, a ver, cosas de esto... De 12 y no las, cuaja. Es que las ideas son buenas, son el buenas, manejo no tanto. Está mal acomodado. Okay. Por eso la duda de que, bueno, ¿es la adaptación del guión o qué onda? Exactamente. Esa es la novela, o sea... Es como George Lucas, consíguete un director. Exacto. Exacto. Okay. Azarello, vente a adaptar esto sí, también. Güey. Okay. Bueno, quizás si Azarello, pero alguien... Morrison, no, espera. Queremos que la gente lo entienda. Probablemente Morrison. Alan Moore, güey. Alan Moore. Para que lo salve para de que la quiebra. Dark Horse. Sí, güey. Sí, pero vaya, tiene ideas muy buenas, la verdad. De repente vemos que se autorrapiña. Entonces no sabemos en qué posición está. Pero neta. ¿En 4? ¿O en 6? En 6 porque va a llegar el número 6. Ok. De hecho, ya van 6 con la precuela. Ok. O sea, y aparte hay una precuela, pero no cuaja. Entonces es uno de esos proyectos que te deja en el limbo. Ajá. Mira, es que recuerda, por ejemplo, una película, si tiene un final excelente, la película puede ser mediocre, pero no vas a creer que es excelente. Sí, sí, sí. Automáticamente. Yo creo que eso así es como lo que pasa en los del norte, ¿verdad? Haz de cuenta. Sí, no nos hagamos. La diferencia con Fight Club es que es genial toda la película, prácticamente. Sí. Y muchas de las cosas, como está el arte, probablemente no están cuajando del todo. O sea, es bueno. O sea, no estoy diciendo que está haciendo una mala chamba, pero no está teniendo el peso. Por ejemplo, ves las caras con pastillas y todo. En pantalla debe ser mucho más impresionante esto. O sea, como lo vaya a hacer, es el efecto como... Imagínate si hubiera puesto en el cómic las escenas de subliminales de sexo que tienen. No hubieran funcionado de todo. Pues no fueron tan subliminales, güey. No, son explícitas muchas veces, ¿no? Ya se decías, ver. Pitoso. No, pero, o sea, sí me entiendes. Probablemente sí. Te explicas perfectamente. Realmente estoy viendo que funciona más como guión. Y el chiste es, el final que le ponga va a ser muy importante. Yo estoy de acuerdo con sí, como dices, Dan, si el final es bueno, como masaje oriental, ¿no? Exacto. Si tienes final feliz, va a ser todo bueno. En esta no semana... No importa que saquen moretón. Esta semana no lo hemos comentado, pero bueno, ya salieron los nuevos... All New Marvel. Ya sale. Como sale nosotros, el All New, All Different Convergence Point. Exactamente. Pero ya sale, ¿no? Uh-huh. Pero curiosamente... ¿También ya está recomendando? Sí. Ah, ok. ¿Qué nos recomiendas para esta semana, carnalito? No, pero ya estábamos desde el momento. Yo pensaba que era reseña. Yo iba a decir qué recomiendas y no me... Nada más dije, nos queremos extender un poco. Para que no sea... Es que tú dijiste brevemente. Y dije, no tan breve. Ah, ok. Bueno. ¿Y quién recomendó Fight Club? Exactamente, yo. ¿Tú? Entonces ya no puedes recomendar nada. ¡No! ¡Ah! ¡Tommy no me limites! ¡No me limites! ¡Me voy a mi propio podcast con juegos de azar y mujerzuelas! Ya para eso, sí, y voy a reclamarle a todo el mundo el crossover que hagan con quien no me importe. Eso es bien. ¿Qué vas a recomendar, Dan Campos? All New Hawkeye, okay. Curiosamente, es el primer personaje que sale ya en su nueva encarnación pre-All Different. All New, All Different. La serie... Pero ya es parte del All New. Sí. No, nada más dice All New. Ahí es el All New X-Men también. El relaunch con Lemire. Exactamente. Entonces, lo que hace, así se presenta All New Hawkeye. No dice, bueno, tal cual. Curiosamente, comparándolo con el volumen anterior, no sabemos qué quiere establecer este Lemire. Yo lo recomendé el primer número, dije que estaba seguro, en manos seguras, porque se veía que estaba interesante. Pero no deja de ser una historia de origen. Prácticamente te cuenta todo el origen de Hawkeye. Pero no entiendes hacia dónde va. La relación con Kate, todo eso, te lo manejan en un segundo plano, una historia... interesante con unos niños que son armas, etc. Y de repente, en el número 5, te sale ya el personaje de el old new Hawkeye. Old new Hawkeye. O sea, en pocas palabras, Hawkeye ya la versión vieja, pero no la de Old Man Logan. Sí, Old Man Clean sería aquí, ¿no? Uh-huh. Sí, Old Man Clean. Entonces, curiosamente, lo ves ya con Pizza Dog, o lo que la segunda o tercera encarnación del Pizza Dog, haciendo números correctos de la edad. Está descansando con un perro vejete. Y le está dando su pizza y le dice, no, este ya ni dientes tiene, ya ni come la pizza. Pero curiosamente, vemos que le toca, en ese momento sale una Kate envejecida. Realmente envejecida. Y embutecida. Dice, embutecida, exactamente. Le dice, cabrón, con los niños tuvimos y la regamos, hicimos algo mal. Necesitamos traerlos de regreso. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque técnicamente el plot es que le regresan esas armas porque no saben cómo controlarlas en el mundo real. No son adaptables esos niños. Estamos hablando de niños que fueron... Hay que explicar eso porque no se mencionó bueno, al aire. Son niños genéticamente alterados. Los cuales eran utilizados como armas por precisamente los de Hive, ¿no? O los de Hydra, no me acuerdo. Hydra. Te equivocaste de editorial. Okay. Son iguales. Es arquero. Sí, exacto. Exactamente, pero... Exactamente lo que dices, y al final decide no intervenir para que se los lleven. Y es como un trato de no agresión de llévenselos, güey. No podemos controlar, llévense, lleven sus armas. Que no entiendo la actitud de Hawkeye porque técnicamente está dando una mega arma a estos cuates. Pero bueno, quedan en paz, se encabronan un poco Kate y él. Y vemos en el futuro el impacto. Este personaje es el primero en salir porque técnicamente esto no es parte de la nueva. Viene otro relaunch de esta serie. Me parece que sí, ¿no? ¿Bien? No, según yo ya va a seguir. ¿Ya continúa? Exactamente. Bueno, entonces es una manera muy inteligente de ligarla, pero es el primero que sale, pues sale previo a que acabe Secret Wars y a esta semana donde debutan los nuevos títulos y vemos ya este personaje. Entonces, sabemos que va a centrarse en este personaje y en esta historia. Y por fin vemos que deja de ser solo un retold del origen, que está bellamente ilustrado, diría Joy, por Pérez. No, George. No. Pero el otro, Ramón Pérez, el ganador del Eisner, que tiene un talento muy, muy interesante para manejar ambos estilos. Se vuelve muy interesante Hawkeye en esas dos páginas finales. Vamos a ver qué pasa. Entonces, tu recomendación es... All New Hawkeye. Okay. Y Club, Fat Loss. Sí, mira, fíjate que todo lo tengo que leer. No le mal. ¿Tu recomendación, DC? En esta ocasión no les voy a tratar de quebrar el cerebro con series, películas o esas cosas. Les recomiendo Doctor Strange, el relaunch, precisamente con el número 1, que está escrito por Jason Aro y Chris Bacalo en el arte. Y la única razón por la que recomiendo este cómic es porque el arte está bien bonito y sale el Doctor Strange con un hacha en la portada. Ok, no necesito saber nada más, es la onda. Güey, magia, mira, badass. Aaron, te voy a decir una cosa, es garantía ese güey escribiendo. Y aparte, lo que está haciendo en Thor... Una chingonería. Entérense, güey. Sepan quién es Doctor Strange. Va a salir en movie. Es el cumberbaco. El Doctor Centella, como se le conoce. Es correcto. Sí. Wey, para el que Doctor no. Extraño. Para que sepan de qué se va a tratar la movie. No, Jason Aaron es garantía. Ya hablando en serio, Jason Aaron es garantía. Es garantía, la neta. El arte le viene muy bien. ¿Quién es el de Bacalo? ¿Bacalo? ¿Quién es Bacalo? Ah, ¿no? Se lo llevaron, perros. Sí. No, bueno. Bacalo lleva años trabajando con Marvel. Estaba con X-Men antes de este proyecto. Ok. Con Bendis. Con Gen-X también. Desde, de hecho, es el que empieza, ¿no? Con Generation X. Ok. Y todo eso, desde ese entonces trabaja con Marvel. ¿No? Es garantía. Jason Aaron es garantía. Así de rápido. ¿Algo más, Lizzy? No, ya dice la premisa, que es magia con una hacha. Sí, sale con una hacha en la portada. Eso sería. Y si no han ido a ver The Martian o Los Verdaderos Cuatro Fantásticos, vayan a verla. Totalmente. Científicamente inaccurate. No, no. Es correcta. Espérate que salga los estudios completos. Aterrizó en el Iztapalapa de Marte. No, porque si no hubiera tenido agua, güey. Se hubiera estado inundado. Le robaron una parte de la nave. A mí no me okay. Por eso no despegó a tiempo, ¿no, güey? ¿Tu recomendación, Wookie? La segunda temporada de Star Wars Rebels. La caricatura. ¿Estás recomendando algo de Star Wars, Wookie? No te creo, güey. ¿Por qué? ¡Bravo, güey! ¿Por qué no eres así, güey? Ya sale Ahsoka, regresa de The Clone Wars. No decís, sale el chinche chivaca. No, sale Darth Vader y la voz en inglés y la hace dijo Sonia, ¿no? Que va a salir Buffy. Okay. Bueno, no Buffy. Sale Michelle Gellar. Hace la voz de la nueva... Okay. Inquisidora. La nueva Inquisidora es ella. Entonces es la segunda temporada de Rebels. Okay. Y yo les voy a recomendar así rápidamente, independientemente de las series de televisión, ya saben, The Flash, The Arrow, que es la mejor serie de televisión que va a existir en la televisión Never and Ever Forever. De cómics les voy a recomendar Justice League, que es el de Jeff Jones y Jay Favok. Está todo lo que es el Darkseid War. Son 6 números, apenas va el cuarto. Ajá. Está Batman en el nivel que tiene que estar, es un dios. Es el Bad God. No sé por qué alguien lo podía haber dudado. Aquí simplemente está enfatizando. Tiene premisas muy interesantes. Metrón está, como siempre, su papel de yo me quedo aquí encerrado. Te va a cargar el payaso. A todos. Y seré libre. No, pero mira. Hay que ver en qué termina, porque el cómic es altamente. Está bien hecho. Pero con shock value. Sí. Mucho shock value. Harto shock pero, value. Pero bueno, no cheap shock value. ¿Ya viste quién mataron en el último número? Sí, no lo voy a decir para que no digan que ando spoileando de más. No vas a decir que Darkseid se muere. No. Pero tienes razón. Sí, no, ese es el punto. El punto es que no es cheap shock value, ajá, a diferencia de los primeros 6 números. Que era la gran promesa del Justice League de Jeff Jones. Eso es lo que esperábamos, algo por el estilo. Eso es lo que se esperaba. Está bien que a la mitad de la historia mates un personaje importante como es Darkseid. Está bien. No, y sabemos que algo va a terminar, porque evidentemente Batman no puede ser un God. Porque ya lo es. Es la encarnación de Dios en la Tierra, pero con poderes mortales. ¿Sí me entiendes? El momento que deja de ser... O sea, es obviamente como el Captain America. No lo puedes elevar, no tener poderes. Él no trae ningún brazo atorado. Pero pierde el appealing, sí, que tiene, sí, ¿no? Sí, entonces, evidentemente, aprovechenlo en esta historia porque es como lo van a ver, como lo quieren ver. Sus mentes pubertosas. Ser, como debe ser. Y después de esto, se va a componer todo y vamos a ver en qué termina. Exacto, ¿no? Además, entonces, que el arte está impresionante, está súper bien hecho. Favo ha subido a un nivel, honestamente. Desde que estaba en Detective. De Iván Reis. Iván Reis, sí. Sí, sí. Este es un digno sucesor de Iván Reis. Totalmente de acuerdo. Y honestamente, me da más gusto ver a un Jay Favok o un Iván Reis en un Justice League que un Jim Lee. Honestamente, el diseño de página y su narrativa son infinitamente superiores a la de Jim Lee. Jim Lee es un gran splasher, pero no tiene una gran narrativa. No, tiene el Marvel Way de X-Men de los 90. Él impuso el Marvel Way. Es de los X-Men de los 90. Entonces es una cantidad de Image Cam, de paneles... que necesitas experiencia, no es de fácil lectura el dibujo. No, Favo, que es impresionante el trabajo, es el dibujante más competente que tiene ahorita comercialmente, yo creo. Sí. No salen los otros. O sea, Capullo, Iván Reis, ¿dónde está él? ¿Quién sabe? Por ahí andará. ¿Por qué no le dan chamba? ¿Porque hay que cobrar muy caro? No, sí está en una serie, pero en una de las chafas, déjame acordar. Okay. ¿Lobo? El Lobo no está. Estuvo antes en Aquaman o algo así, ¿no? Él estuvo, ajá, en Aquaman, sí, pero sale ahorita. Con Jones, termina Jones, pero después lo perdí. Lo perdiste. O sea, de la vida. Te lo encargué mucho, cabrón. ¡Discúlpame, carnalito! Creo que lo dejé en Brasil. ¿Dónde te han perdido el güey, entonces? En Ipanema, viendo ahí a las garotas. Sí, no, nada perdido el güey, entonces. Entonces, definitivamente ahorita, publicando Favo. Sí, es sobrio. Ha crecido a pasos agigantados, sí. O sea, lo que, comparando el trabajo en Detective, que es donde salía, ¿no? Al principio, sí. A lo que hace ahorita. Es impresionante. Ah, grueso. Pero bueno, esas son nuestras recomendaciones. Y ahora sí, en nombre de mi carnalito Zico, el buen Master Podcaster DC... Y obviamente nuestro personaje, lleve el personaje de moda. No te enojes, güey, el Wookiee. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnal. Carnalito, toma este papelito y saca al Wookiee. Ya quiere salir a pasear, a hacer sus necesidades. ¡Arre, Wookiee! ¡Arre! ¡This is so cool! When it's time to party, we will party hard. You're still here? It's over. Go home. Go.